hemos vuelto a los martes, nuestro día especial de amigos de los americanos, amigos del americano. Así que vamos con todo este año, vamos a full este año. Muy buenas noches a nuestro operador técnico, buen 2025, señor Damián Espadea. Y feliz cumpleaños, cumplió año el amigo. Feliz cumple. Gracias. Así que muy feliz cumpleaños por muchos años más. Bueno, tampoco tanto. Señor Daniel Casanova, un placer tenerlo de vuelta este nuevo domingo. Año acá con ustedes compartiendo toda la música. La rompemos, Dani, la rompemos toda, Bueno, así hay una que se rompió toda, así que no hablemos de romper. Muy buenas noches a mi querida amiga Nilda Esther Pucheta, que vino. ¿Cómo vine? Vino como pudo. Sí, como llegué. Vino como pudo. Buenas noches. Está pachucha y la tipa está acá, Aquí estoy presente. Eso es ser leal. Eso es ser leal, Así que amo molestar a mis amigos. Gracias por estar, Nilda. Así no, que para un placer. Gracias, Dani, por el aguante. Por supuesto, si viniste así, quiere decir que el 2025 no te para. No. Ahora sí, me llega a pasar algo, me caigo, sacrifíquenme, Por la duda le mirá, si estás bajando la escalera y te llegás a, yo te abro la puerta. Paso de largo. Bueno, los autos te van a parar ahí. Querido Ariel Contestabile, muy buenas noches. Feliz año, amigazo. Buenas noches. Feliz año, la verdad. La estoy pasando, mejor dicho, porque es un año nuevo. Espectacular. Muy bien. Yo ya sabía que se había cortado el pelo. El sábado ya sabía que se había cortado el pelo, que se había hecho un retoque en el pelo y todo. Veo como yo. Pero escúcheme, nosotros estamos en una radio importante. Sí, eso lo sé. Ve mucha gente. Porque estamos en esta radio, no ve mucha gente, no escucha mucha gente. Quiero avisar algo. Tenemos informantes también. Somos como el gobierno, tenemos informantes en todos lados. ¿No? ¿Saben una cosa? Aunque esté no lo creen. ¿Ustedes quieren saber dónde escuché la radio este fin de semana? ¿A dónde? En San Vicente. Sí, señor. Mírelo. Sí, señor. Espectacular cómo se escucha. Llega hasta San Vicente, es verdad. Así que ¿cómo se escucha? Felicitaciones a la Vox. ¿No me mandaste saludo? No pude, estaba escuchando a otros colegas. Lástima. Señor, lo saludé por el cumpleaños en su momento. Qué feo, nadie me dijo que era el cumpleaños de él. Bueno, muy buenas noches, Mónica Valeria Quiroz. ¿Cómo estás, hermosa? Gracias por estar ahí. Hola, buenas noches a todos. Dice Mónica. Hola, Moni. Gran bailarina, gran persona. Un beso grande, Mónica. Gracias por estar. Y muy, pero muy buen 2025, Lo que es ser una señora mayor, yo cuando la vi le decía, ¿qué hace Marcela? Y ¿cómo? Él se reía. Y ¿cómo era una señora mayor? ¿Cómo una señora mayor? Yo soy una señora mayor que cuando la veía no retenía el nombre. Sí, ahora es mayor. Y ya está mayor porque anda con muleta, así que imagínese. Así que bueno. Explique la situación. No, Puche, igual, por favor. Igual, Puche, es que, querida. Informe, sí. Sí, ¿no? Ya que estás un informe. Sí. Bueno, Kevin Jair Pinto, muy buenas noches para todos, dice. ¿Saben quién nos buenas está viendo? Noches. Sí. Diga, Dani, ¿quién está viendo? Celia Signona, ¿qué es? Muy buenas noches, Celia. Hola. ¿Cómo va, Celia? Hola, ¿cómo anda? Es la mamá de Fox, ¿no? La mamá nuestra. ¿Es su mamá? Es mi mamá. Claro, la mamá nuestra. Lo desubicó. Lo descoloqué. ¿Los tuvo que aguantar? No sabía, perdón. Dani, ¿los tuvo que aguantar el sábado? Sí, se te extrañó. ¿Se portaron bien? Sí, la pasamos hermoso porque usted no estaba. Pero no sabía nada yo, hicieron todo de golpe. No sabía nada yo. Hicieron todo de golpe. Absolutamente. Para mí que hubo personas que no querían que esté ahí, entonces bueno, de última me dijeron, che, mono, tic-tac, pim-pum. Yo pensé que en el grupo que tienen ustedes va a haber otra oportunidad, tranquilo. Recién arranca el 2025. Tenemos, pero olvídate, che. Tengo miedo que termine muy mal esto. Sí. Jaja, no, puche, somos unas pibas, dice Mónica. Sí, obvio. Bueno, Antes de que arranquemos que este programa de diversiones que de viene música, picante, que domina, viene epa, picante. Yo quiero aclarar algo. Empecemos. Quiero aclarar algo. Vamos a arrancar el 2025 con toda la mejor empatía de parte nuestra, de parte de Amigos del Americano, de parte de la Vox. Esto es así, yo la voy a hacer cortita y al pie, la voy a hacer recontra cortita, porque ya estoy cansado de un montón de cosas. Entonces uno a veces, pum, mira para otro lado, trata de no, pin, esto, que el otro. Hay que dejarla pasar. A ver, nosotros, los que componemos el grupo de Amigos del Americano, el señor, yo arranqué, con mucha gente que me hizo la gamba, mucha gente que hoy estoy agradecido y voy a estar agradecido de por vida hasta el último día de mi vida, ¿sí? Arranqué en Alejandro Korn, después estuve en Quilme y ahora tengo la suerte y el placer de estar en La Voz 102.9. El señor Gustavo Luercho, el señor Daniel Caro, que lo voy, yo tenía una amistad, bueno, después por circunstancias de la vida, listo. Erika Yanina, yo voy a nombrar a todas las personas que hicieron posible que yo esté hoy acá, haciendo esto, que siempre me hicieron aguante. Y hoy los tengo a mis amigos, ellos son mis amigos personales. Ellos vienen y me hacen el aguante y no lucran nada, no se llevan nada. Él no se lleva para la nasta, Dani no se lleva para la nasta, la Puche no se lleva nada. Esto lo hacemos de corazón, lo hacemos a pulmón, ¿sí? Tenemos la suerte de tener nuestro auspiciante, ¿sí? El señor Roberto Gustavo Quintero, mi amigo de 40 años, el señor Sergio Marcianesi, Rita y Pablo, ¿está? Entonces, anoche yo estuve con Rita y Pablo, que le mando un beso grande, me atendieron de primera, no sabían qué darme, la verdad que se pasaron, tiene su pizzería, unos laburantes de la puta madre, perdón la palabra, y están, sea poco, sea mucho, está. Entonces, a ver, nosotros somos re empáticos y ayudamos a todo el mundo. Eso de escuchar, y que sí, porque no, porque esto, el otro, patatín, patatán, yo voy a ayudar a todo el mundo, me paguen o no me paguen, voy a ayudar a todo el mundo, porque somos así. Yo soy así, mi esencia es así y mis amigos personales son así. Nos entregamos así, de esa manera. ¿Está claro? Entonces, ya dejemos de que sí, de que no, porque nombra este, porque nombra. A ver, yo le voy a decir a todos los organizadores, no voy a dar un nombre, a todos le voy a decir: gánense en el mango, sean empáticos, ¿sí? Si fuéramos más empáticos, qué linda sería la vida. Igual la vida es linda, hay que vivirla, hay que disfrutar a la mamá, a la hermana, al marido, a los hijos, a todo. Hay que ser empático, viejo. Ganémonos el mango todo. Basta de eso, de quién la tiene. No voy a decir la palabra, porque esta es una radio seria. No voy a decir la palabra. No, basta de eso. Gánense en el mango todo, viejo. Ya está, listo. Y después, amigo del americano, va a nombrar a todo, va a tratar de ayudar a todo. He ayudado a gente que no me llevé nada, y no importa, yo soy feliz con lo que hago, ¿está? Y ellos me acompañan, ellos no lucran nada, no se llevan nada, vienen y me hacen el aguante. Ella está quebrada, está con yeso, y está acá. Eso es la lealtad, eso es el leal. ¿Me entendés? Ahí está. Y vino igual. Dani está. Cuando Gustavo no pudo venir más por tema de trabajo, Dani dijo: listo. Cuando yo me cambié a esta radio, que ya el presupuesto era otro, yo hablé con la gente que están ahora de auspiciante y me dijeron: dale, mono, vamos para adelante. Y Gustavo me dijo: dale, mono, si no tenemos auspiciante, vamos a darle nosotros. Él también lo dijo, él no tuvo ningún problema. Hay que poner tanto, listo. Entonces, nosotros lo hacemos porque nos gusta. Y vamos a ayudar a la gente, y vamos a nombrar a todo. Y después que se enoje quien se enoje. ¿Está claro? esto quiero dejarlo bien en claro. Amigo del americano, ayuda a todo, al que tiene y al que no tiene. Así que bueno, gracias, quería decir eso. Bueno, che, está Miriam Cano. Muy buenas noches, chicos. Dice, hola, hola, ¿cómo andás, flaquita? Hola, flaquita, ¿cómo estás? El 18 acá, te quiero lo del polaco, ¿eh? Sí, el 18 te quiero en el polaco, ¿eh? Me preguntó cuándo era la fecha. Bueno, Pablito Elba. Hola, Pablito. Hola, ¿cómo monito, estás, papito? Dice. ¿Cómo estás? La amiga de nuestro amigo Ariel, Gladys Contestabile, nos está viendo. La hermana. Tu hermana, perdón, amiga, mi dije. Hermana. Bueno, ya está. Ojo. Sí. Ojo, ojo, que está la mamá escuchando. Gracias por estar ahí. Un saludo grande para tu mami, ¿eh? Gracias sí, por los sí, saludos. Hola, mamá, a todo esto. Feliz año. Feliz, pero muy feliz año para todos mis amigos personales, ¿eh? Para todo. Ya saben, todos saben. ¿Cómo pasaron el 31? ¿Usted, Dani, cómo la pasó? Bien, bien, en familia. ¿En familia? En familia. Che, qué sí, rico sí, mate con café y todo hoy, ¿eh? Arrancamos siempre fue mate de calidad, che. Che. Arrancamos bien el 2025, ¿eh? Tiramos la casa por la ventana con café. No, petaquita no. Una petaquita se podía haber traído. Ya la bueno. Traje otro termo porque el otro era mucho, ¿viste? Venía con el gordo, sí, ¿viste? Y se gasta más rápido. Bueno, escuchen una cosa, chicos. Tengo una novedad. 17 de enero, a partir viernes de 17 de enero, Sotowatch, ¿eh? Ah, sí, me enteré. Americano es como... retro, ¿no? Algo así. No, no, es como... va a ser como un viernes privado o algo así, ¿eh? Ah, mire, mire. Fiesta. No, creo que es inauguración de un nuevo ciclo. Así que algo así dije. Estamos todos, los amigos del americano, estamos todos invitados, ¿eh? Y nosotros le vamos a pasar la publicidad. Así que va a ser uno de nuestros auspiciantes. Sería bueno que venga Diego una noche. Exacto, lo vamos a invitar a Diego. Lo vamos a invitar a Diego, claro que sí. Tengo una amistad de más de 30 y pico de años también. La tengo a usted, que hace 40 años que la conozco. No la voy a traer a Diego Toscano. Así que Viernes 17 de enero, Sotowatch, ¿eh? Ahora vamos a decir la dirección. Avenida Calchaquí, tengo todo acá. A ver, téngame paciencia porque... recalculando. La edad. ¿Cómo que la edad? ¿Usted sabe que pasé el 31? Sí. Mientras usted busca, ¿les cuento? Sí, sí. Algo que me llamó la atención. Sí. Pasé el 31 en Temperley, en la casa de mi yerno. Ajá. Habríamos estado hasta las 2:30 de la mañana, 3. Sí. Cuando volvíamos hacia Varela, ahí cerca del barrio de mi yerno, la familia sentada en la vereda con la mesita y el equipo de música. Ajá. Es otro mundo. No salió el jubilado, ¿no? Tiene que tener cuidado a ver si sale el jubilado. Pero, por escuchar música. ¿Cuánto hace que no se ve gente sentada en la vereda con el equipo de música? Antes se hacía eso. Sí. Me llamó la atención. Igual que no se confía mucho, ¿eh? No, porque estaba yo por el barrio. Estaba yo por el barrio, pero bueno. Bueno, apertura. Sotowatch, viernes 17 de enero, ¿eh? A partir de 23 horas. Noche íntima. ¿Qué tal? Noche íntima. ¿Qué tal? Pop Pizza, hay que ir en pareja. Promo Parkings. Sí. Punto 9, 9.16 panorámica, dice acá, ¿eh? Bueno, ahí está, pueden entrar a Instagram y... ¿cómo es? Sí, en la pueden página entrar, de ellos está publicado también. Pueden entrar al Facebook y al Instagram. Avenida Los Quilmes, 1280, Bernardo Este, ¿eh? Buenos Aires, bueno. Argentina. Así que... viernes 17 de enero estamos ahí, amigos del americano, van a estar todos ahí. ¿Usted va con Diego? ¿Para que venga? Perdón, ¿usted? ¿Cómo va a ser para sí, ahí? Diego. ¿Yo? Diego no está escuchando, ¿eh? Dijo no iba a escuchar, así que Diego... Diego, ya está adentro, ya háblele, está mirando. A ver, ¿cómo que ya está adentro? Háblele, está dígale, adentro. Invítelo. Diego, usted, mirá que te espero, vení, ¿eh? ¿A dónde? Diego me ha ido a visitar a la radio cuando estaba en otra radio, así que vení, contanos tu nuevo proyecto. y vamos a compartir anécdotas, recuerdos. Puede venir con la gente que él quiera, sí, sí, lo que van a emprender con el este, equipo de este trabajo. Nuevo. Sí, obvio. Tienen un equipo de trabajo ahí, así que bienvenido, ¿eh? Ahí va. Ahí vamos a estar. Los esperamos acá en el piso de la box. Exactamente. Así es. Exactamente. ¿Y después qué pasa? ¿Cómo después? Sábado 18 de enero. Perdón. Yo tengo que ir a la media. ¿Qué? Antes del 17 hay un evento. A ver. No estoy enterado. Su cumpleaños, señor. Ah, yo cumplo el lunes 13. Pero yo lo voy a festejar con mis amigos, claro, que son ustedes, que acá están parte de mis amigos. Sí, señor. El 18 de enero. En el 18 la rompemos, como quien dice. Sí. O lo rompemos. Lo único que le digo, amigo Apuche, que el polaco está por poner un más larga la base de la escalera, así que. No importa, yo pongo yeso al hombro y subo. Para que vaya al segundo piso. Hilda nos está viendo. Hola, Hilda. Bienvenida. Hilda, te espero el 18, ¿eh? Estás invitada el 18, ¿sabes? No me falles, ¿eh? Bueno, ahí está, Diego Pucci Toscano, Toscanito querido. Dice: hola, chicos, muy buena noche a todos. Gracias, Pucci y Betito, por la invitación. Ahí estaré, dice, ¿eh? Nada que agradecer. Pucci. Aparte, Diego es una de las personas que usted le pide algo y él dice sí. Ni siquiera duda. Diego es un tipo. Sí. Muy, muy transparente, muy empático. Y es de la vieja escuela de los tipos de código, como nosotros. ¿Y qué jovencito te mantenés, che? ¿Cómo? ¿Qué jovencito se mantiene? ¿Perdón? Pero bueno, padre, le está tirando. Va. No, es mi amigo. Le pero estoy que Tano no esté escuchando. Tiene pinta. Será posible. No, está buscando señal en la casa. ¿Se casaba usted? Sí. ¿Qué? Pero no, el Tanito no me escucha, está buscando señal en la casa de la vecina. Ah, menos mal que lo tiene asumido. Sí, eso es bueno. Es un año muy abierto. Sí, es así. Busquemos la paz. Claro. Acá es un curso. La paz que no la encuentre. Claro. Hilda Beatriz González dice: hola, grupo hermoso. Muy buenas noches a todos. Dice: hola, Hilda. Te quiero el 18, ¿eh? Tío Beto, ¿quién me está saludando? Mi viejo. Ah, tío Beto. Se ve que está aburrido. Estamos todos. Muy buena noche, Tocayo. Muy buena noche, Tocayo. A mí también me dicen Beto. Claro, por eso la confusión. Ya sé lo que va. Hola. ¿Sabe quién nos está viendo? ¿Quién? Ah, no, eso lo tiene que decir usted. ¿Quién nos está viendo? Pablo Elba dice: Rita dice que sos un grande, mono. Nah, ustedes son unos grandes. Ahí está. Pablito y Rita, muchísimas gracias por la atención de anoche, la verdad. Ya le vamos a caer todos juntos. Son unos pedazos de bestia de ser humano. Tenemos porque que Rita y Pablo la pasaron, sí. La pasaron todo, ¿eh? Tuvieron tres robos. Las pasaron de todo y ellos la siguieron y pusieron el lomo y la siguieron y ahí está. Y yo sé que le va a ir muy bien, pero no bien, recontra bien le va a ir. Claro, porque a la gente buena le tiene que ir bien. Vamos así a comer que, la papa. Gracias, gracias. A ver cuando. En cualquier momento te caemos todo el grupo. Cae todo el equipo. Olvídate. Hola, buenas noches, amigos, dice Alicia Arce. Hola, amiga. Hola. Hola, Ali. Bienvenida. Sopeti hermosa. Dice: feliz año nuevo para todos, sean felices. Cecilia Mayorano nos está viendo. Hola, hola, Ceci. ¿Cómo estás, Ceci, querida? Gracias a Dios, estoy bien. Los dedos mágicos del señor operador. Olvídate. Él saluda por nosotros a veces. Bueno, ¿Cómo estuvo el fin de? ¿Por dónde empezamos? Cuente, ¿por dónde empezamos? Empezamos por el señor acá, señor Daniel. Dani, ¿cómo estuvo el fin de? ¿El fin de pudo disfrutar o estuvo trabajando? No se acuerda. Las dos cosas. Ah, las dos cosas. El viernes estuve disfrutando. Estuvimos ahí con todo el grupo en Copate. Sí, la señor. Verdad que como siempre nos atienden de primera. Y buena gente, la gente de Copate también buena gente. Sí, la verdad que la verdad es que un grupo hay que decir muy lindo. La verdad. Y ahora arrancan el miércoles 8 ellos con el rock. Y le va a ir el bien. Steel Rock. Es gente que le o tiene sea, que mañana. Mañana. Mañana arranca con el rock. Sí, me dijo el gallego. Que lo va a hacer él. Así que un saludo grande a la gente de Copate, al gallego Fernández, a la señorita Laura de Ibarne, al gran DJ Claudio Alexi Gómez. Claudio Alexi se llama. Ah, no me diga, no sabía. Señor, yo pensé que era el hijo Claudio Alexi. Claudio Gómez, el Gordini, se llama Claudio Alexi Gómez. Perdón, lo dice con... ¿No? Un saludo grande, un gran DJ y una gran persona también, ¿eh? Muy macarudo. Una gran persona, ¿eh? Gran, gran bailarín de rock, les comento, si no lo vieron. Sí, claro que sí. Y tiene dos hijos que son una masa, una masa. Dice Cecilia Mayorano que hoy salió un ratito antes del trabajo, así que nos puede escuchar. Pero qué grande, gracias Ceci por estar ahí, ¿eh? Y Alicia nos cuenta que hoy vino de San Luis. Claro que sí, andaba paseando. Ayer le agarró un tornado en Potrero y se asustó mal, dice. ¿En Potrero o en Potrero de Funes? Potrero de Funes. Sí. Yo pensé que estaba en el Potrero. Potrero es otra cosa. Sí. Potrero de Funes. Específicese bien, Pucheta. Yo juego en el Potrero, favor, yo jugaba. Este 2025. Jugaba la pelota. Ah. Bueno. Gracias, dice Cecilia, gracias por hacernos compañía. Salen lindos. Gracias, somos a vos, lindos. Gracias a vos, Ceci, por estar ahí. Lo que pasa es que las cámaras están. Salen con efecto. ¿Tienen filtro? Y el 18, claro, Ceci, la rompemos, ¿eh? Pero la rompemos todo. No rompa mucho. Diviértase. Fíjense si. Que queda todavía una semana y pico, ¿no? A ver si pueden alargar más la escalera. Claro. No, que la inseren, simplemente. Sáquenle la alfombra y pongan el porcelanato. Amo como me quieren mis amigos. Encerá la escalera, por la duda. ¿Qué onda? Que, no, no, pero que quede, que se vea la cena. Ah, bueno, bueno. operador, quédese acá usted. No ayude. No. Les va a llegar el karma de la Pucheta. No. ¿Por qué? Si nosotros no te empujamos. Qué temazo, escuchá. Subilo, subilo, decía mi primo Bando. Sí. Podés comunicarte al 1164-007047. 6400-7047. O si no, info@fmradiovoz.com. Instagram @radiovozfm. Facebook Radio Voz FM. www.fmradiovoz.com. Y Twitter @RadioVoxFM. ¿Cómo vine, 2025 afiladísimo? ¿Qué tema insignia tenemos para este año? ¿Cómo? ¿Qué tema insignia tenemos para este año? Me tema gusta musical. Este. Tema musical. ¿Como cortina musical dice usted para el programa? Tema insignia sería uno. Y eso elige. Hay que hacer una reunión de producción. Claro. Y ahí me dicen. Yo voto por una chacarera de Palavecino. Yo lo dejo a señor musicalizador DJ, lo dejo a su criterio. ¿Da? Pero ¿da? ¿Está como ¿sí? ¿Se junto con la Jerine? Tranquilamente. No, no hay problema. ¿Es que onda? ¿No me dejan elegir a mí? No. O sea, ya yo mostré que lo opinamos diferente, así que 3-1, ya está. ¿Vos? Tranquila. Usted tranquila. Arrancate el 2025. Ella contaba de romper cualquier cosa. Contaba de romper, rompe cualquier cosa. Se rompió el dedo. Se rompió de ella. Hola, Dani Begui, colega DJ. Hola, Dani. Feliz año, Dani, para vos y para Susi. Feliz año, Dani. Ah, pero mire el detalle. Ah, detalle. Dice, Alicia Arce dice: ahora está en la casa de Cristina Almirón. ¿Quién? Alicia Arce, dije, señor. Mira. Sí, y están escuchándonos a nosotros, viéndonos, están con pizza. Y un poquito de gancia, dice, sí, para andar un poco. Con... Ah, bueno. Aguante que llegamos. ¿Usted le dice que un poquito? ¿Será cierto un sí, poquito? En 20 minutos llegamos. No sé, ella conmigo nunca se juntó, yo no me junto con ella, pero para no tomar. ¿Qué tal usted, todo mi amigo? Eso es asombroso. Señor DJ, tenemos un pedido. A ver. La señorita, porque es señorita. Sí, todavía. Creo que en cualquier momento se también lo engancha el que teje y bueno. Escuche. Cecilia Mayorano dice: chicos, pueden dedicar Te espero en el altar de Tony Colombo a mi rubio que cumplimos 5 años y 3 meses. ¡Viva el amor, carajo! ¡Mirá! ¡Viva el amor! Sí. ¡El amor! La verdad, polaco, te vamos a hacer un monumento a vos. Yo también. El mes que viene cumplo 5 meses con el Tano. Tené cuidado, poli. A vos, a la Puche, Bueno. A nuestro DJ. No, todavía bueno, a mí no. Le vamos un monumento. No, no, no diga eso. Nosotros no venimos eso, bien, ¿eh? ¿Qué le pasa? Saludos a Carmen, dice tío Beto. Saludos para Carmen. Tío Carmencita. Nos está saludando Dani Begui. Gracias, chico, igualmente, dice. Cuenten, chicos, cómo pasaron, ya que nos están viendo ahí. ¿Qué hicieron el fin de semana? No, no, eso no. Yo le pregunté a ustedes. Yo quiero que me cuente la gente, sí. ¿Cómo así? Arrancamos ya por el amigo DJ, Dani. ¿Cómo fue el fin de...? Bueno, dije que arranqué el viernes. Estuvimos en Copate con todo el grupo, bailando un poquito. El sábado nos juntamos en casa. Sí. Y... ahora soy devoto de la difunta Correa, porque sí, me quedé un botellería. Claro, nosotros no sé de dónde salieron tantas botellas. No se comportan. No, somos religiosos. Somos religiosos, y tenemos fe. Y para que los vecinos no me deschaven, fui sacando de a una, de a dos, viste, en la semana. Que como toman todos los días los muchachos acá. Claro, nosotros porque les debemos botellas. Para disimular, viste. Alicia Arce dice, puche, mañana me reúno con vos en tu casa, ¿eh? Claro, pero en casa, pobrecita, ella toma mate conmigo. Yo gancia no le convido. Ay, me toma todo el gancia. Ceci dice, los huevos de oro, pobre Pola, dice. Y si ella igual, lo dice... Igual, paciencia de oro los dos. Sí. Hay bueno, que estar con el polaco, ¿eh? Escúchenme una cosa. Usted, Pucheta, ¿cómo fue su fin de...? ¿Cómo que...? ¿Por dónde puedo empezar? Resulta que un día... Sí. Había una vez. Había una vez. Acuérdese que a las 12 no vamos. En la República de La Plata, en Abasto... Ah, bueno. Vamos. Hemos decidido ir al Parque Textil, cosa que hace rato que no iba. Veladas paquetas. Veladas paquetas. ¿Cómo hace rato que no iba? Yo hace rato que no voy al Parque Textil. ¿Cómo hace rato? El año pasado la vi yo. Ah, cállese. Ah, bueno. Resulta que la pasamos hermoso. Hola, Marisa Leiva. Hola, Marisa. Llegó mi amigo acá, Dani, con Carmen. Estuvo mis amigos en la mesa. Mira, pasamos una noche hermosa. ¿Qué? Se está olvidando un detalle. ¿Qué? Nos convidaron un helado, ¿eh? Ah, nos recibieron con un helado. Muy bueno, ¿verdad? Bueno, bien ahí, a la gente de Copate, excelente. Sí, yo le dije, Gallego, a ver si te pone la pila con la gente. Y le compré un heladito a cada uno. Mi gran amiga y bailarina Cristina Almirón dice, hola, buenas noches, amigos. Hola, buenas noches, Cris. Bueno, así que bueno, y después y el sábado bueno nos juntamos. Exacto. Comimos, había de todo para comer. Había tartas de diferentes sabores. Una que hizo el Tano y la otra hizo Carmen, creo. No. ¿No? Había sanguchito de carne. Cecilia. Cecilia cocinó y llevó una tarta. Muy bien. Excelente. Mimi también fue. Bien ahí. ¿Qué año que empezamos, eh? Y el Tanito me dice, vamos, amor, ya. Dije, deben ser las 2 de la mañana. 4:30. Bien. Charlando y contando historias, se nos fue la noche. Qué bueno. Pero la pasaron espectacular. Hermoso. Eso hermoso. Es lo importante. Señor y el domingo Ariel. También. El señor Ariel. ¿Por dónde empieza, Ariel? No, yo tengo que agradecer. Arrancamos. Tengo que agradecer realmente y mucho a que el auto estuvo a disposición. Se nos rompió un auto en el grupo. No. Y tuve que hacerme un doble viaje a la ida y un doble viaje a la vuelta a San Vicente. ¿Y cuántas horas tiene San Vicente? 2 horas, ¿no? No, no. 1:05. Ah. Ah, sí, la ruta está despejada. El domingo tardé un poco más. Pero no. Ahí nací yo en San Vicente. Sí, me acordaba de usted cuando estaba llegando a San Vicente. Después pusieron la tranquila en la entrada del pueblo y no dejaron entrar más a nadie. No, porque ya estaba todo avisado que. Lo tenían que cuidar, mi amigo. Ah, bueno. No, todo bien. Yo me pongo en contacto enseguida ahí con la municipalidad, policía, todo. ¿Era el tipo? Pasé un fin de semana largo, viernes, sábado y domingo. ¿En qué quinta estaban? Porque si no le mandaba custodia. ¡Epa! ¡A la pucha! ¡A la pucha! No. ¿Lo atendieron bien? ¿Lo atendieron bien? Perdón, ¿quién? En la quinta lo atendieron bien todo. Ah, no, espectacular, la quinta. Lo importante era la pileta. ¿Y la cuarta? El quincho. No. ¿Y la tercera? No. ¿Anduvo bien? Lo importante era la pileta. Sí. El quincho y la parrilla. ¿Cómo hizo con ese cabello? ¿Se lo ató para meterse a la pileta? ¿Cómo hizo? Lo tuve de mil formas diferentes. Cecilia Mayorano dice el 12, Cris, Alicia y Puche, salida de chica, descontrol de mujeres. ¿Eh? Ah, sí, chicas, sí, sí. ¡Ay, qué horrible! Hoy me preguntaban, ¿y qué hacemos, Puche? ¿La suspendemos la salida? ¿Eh? Che, pero acá dice el 12, Cris, Alicia, Puche, salida de chica, descontrol de mujeres y no veo el nombre de... ¿De quién? De nuestra amiga. ¿De la chica del desayuno? Sí. No, ella quedó en confirmar. Después dijo que no iba a confirmar. Ah, bueno, bueno, bueno. Falta una firma. Claro. Con. Hola, la dama. Buenas noches, la dama del americano. Hola, la señora, Gloria. Hola, Gloria, bienvenida. Tipo. Laura Casanova nos está viendo. Muy buena noche, mi primo. En especial al DJ Casanova, ¿eh? Hola, Laura. Gracias, Laura, por estar ahí. Gracias, gracias y bienvenida. Qué lindo que está esto, ¿eh? Señor operador, vamos a una pausa publicitaria y volvemos, amigo del americano. Vamos, vamos. Por la 102.9 Box. Pero esta es tu onda. Pero volvemos, ¿eh? Sí, sí, no, oh, nos zafan. Daniel Casanova, DJ, eventos sociales y corporativos, equipos de primer nivel, 11-39-46-40-46, Instagram, dhc.danieldj, el clásico de los viernes, Copate Night, DJ Claudio Gómez, Complejo Parque Textil, Avenida 14, entre 106 y 107, Berazategui. Distribuidores de gases industriales, cargas de oxígeno a domicilio, cargas de CO2, carga argón, atal nitrógeno, acetileno, helio globo, carburo, ventas de válvulas, soplete, gasógeno. Realizamos reparaciones. 38 años de servicio es nuestra garantía. Consultas 15 57 41 48 58 o 15 62 32 63 10. En Java Eventos, Pola Americano, Avenida Onsari, 854, Wilde, Barra Económica y Cuidado de Vehículos. Pizza Party Marce. Contamos con servicio de camareras y cocineros. Festejamos cumpleaños, casamientos, bautismo, despedidas, fiesta de 15, todo tipo de eventos. Comunicate al 11 32 36 67 64. Instagram, @pizzapartymarce. Sergio Hogar e Hijos. Todo para tu hogar en un solo lugar. Formosa 3690, esquina Mauriño, Bernal Oeste. Instagram, sergiohogar.ba. Facebook, Sergio Hogar e Hijos. Consultas al teléfono 2133-9475. Celular 11-2522-6573. Servicio de Pizza Party Rita y Pablo. Pizza free para tus eventos, casamientos, cumpleaños, egresados, reuniones con amigos. Presupuesto por persona 9.800 pesos a partir de 20 personas. Gustos a elección con servicio de mozos incluido. Comunicate. Nosotros armamos tu evento. 11 51 46 35 54. Escuchá y mirá Radio Box como nunca antes. Ahora también en YouTube y Twitch. Seguinos en @radiobox1029. Ahí estamos de vuelta después de la pausa publicitaria. Che, Alicia Arce dice, obvio, Ceci ya está confirmado, dice. Así que bueno, se van de joda las chicas, se lo merecen. Bueno, ahí está nuestro amigo y amigo personal mío también, el señor Sergio Marcianesi. Este es un tipo, este es un tipazo, este es un tipo de código, leal, tipo transparente. Las veces que yo necesité la ayuda de él, estuvo. Así que Sergio, querido, gracias por estar. Gracias, papá. Agradecido con el alma, ¿eh? Saludo para vos y todos tus hermosos hijos. Ah, Gloria, yo pensé que el monito cumplía 18. No, me está diciendo que espera el día 18. Dice Gloria, hola, genios. Esperando el 18, monito. El día 18. No, la señora Gloria, la dama del americano. No, la señora Gloria. Puso así. Es una señora muy, muy respetuosa. Y sobre todo seria. Muy seria. No, Gloria, que sos seria. Lo único. Bueno. Censo, Laura, Casanova y Alma, dice. Claro, le pregunta por la sobrina, ¿no? Exactamente, su sobrina. Las mariposas de un jardín. Temazo. Hubo muy buenas críticas de la música que se pasó el último domingo del año. Sí, muy buena música. Se nos va para arriba, Luciano. Muchas gracias. Y en, cuando pasó en Textil como DJ invitado también, hubo también muy buena crítica. Muy buena crítica. Ahí tus fans dijeron algo. A todos les gustó porque es el cambio de ritmo. Claro. Chicos, vamos a mandarle un saludo grande a nuestro amigo Gustavo Luercho y a Fabiana que están pasando un abrazo grande. Un momento crítico, así que vamos, vamos que va a salir todo bien. Va a estar todo bien, Sí, el viernes que estuvo de invitado, como DJ invitado, todos festejaban, yo decía, lo que pasa es que el DJ es mi amigo, le decía yo me adelantaba. Uno ponderaban. Claro, usted se anotaba los puntos. Sí, yo el DJ es mi amigo, ¿vio? El DJ es mi amigo. Casi no pasaba por la puerta. ¿Sabes lo que era? Atajaba así todas las fans. Pero la laurel era para él, no para él. ¿Era para él? Lo que pasa es que ella le decía, ¿sabes qué? Yo le dije los temas que tenía que pasar. Claro. Entonces ella anotaba los porotos para ella. Claro. ¿Se entendió, no? Como sí, sí, tipo, sí, sí, sí. Representante, sí. Ya. Ah, no. Y un poroto es un poroto. Se ríe, Gloria. No sé de qué se Porque ríe, yo le digo que es una señora seria. Gloria, no te rías, te estoy diciendo que sos seria. Igual que el que tiene al lado. Igual que el que tiene al lado. El que tiene al lado tuyo, bueno, es el innombrable. El lado de Gloria. Ah, el innombrable también es un señor serio. Perdón, ¿cómo innombrable? Sí, porque no lo queremos nombrar. Gracias, Mónica, dice hermoso tema. Epa. 1164-00-7047-64007. 047 es el teléfono de la 102.9 Fox. Esta es tu onda. A ver si se animan a mandar un mensaje y dejarnos un mensaje de voz. Vamos, para este 2025. Cuenten, ¿qué hicieron el fin de semana? Usted no contó todavía. Yo, perdón, ninguno empezó a contar todavía. Ahora le falta. Bueno, yo el viernes no salí porque, bueno, me quedé con mi vieja. Hacerle compañía a la mamá. Ustedes ya saben. Y el sábado sí salí. ¿A dónde fue? Me fui al Ultramar. ¿Se consiguió W40 y salió el tipo? Sí, salí. Bien, bien. Estuvo muy lindo, fuimos muy bien atendidos, así que. ¿Lo atendieron bien? Hay que decir la verdad. Cuando uno lo atienden bien, hay que decir la verdad. Sí, así por supuesto. Sí, obvio. A mí también me atienden bien, ¿eh? Agradecido. Pero ese problema del Tano, ¿no? Me gusta que esté pisando esas pistas, el señor, Sí. Alex, querido, muy buenas noches. Pero dice muy, pero muy buenas noches, amigo. Dice Ale de Wilde. Hola, Ale, 18. Buenas noches. Hola, Alex, bienvenido. Ale, el 18 te espero en el Pola, Buen programa, ¿puedo dice. ¿Puedo ir yo también? Si le digo que no va a ir igual. Sí, sí. Vaya como pueda. Vaya como pueda. Decide a Tano que le ponga ruedita al yeso. Claro, ¿viste? Yo soy como la mugre, aparezco en todos lados. No, ¿cómo va a decir como la mugre? Alicia Arce estaba allá en San Luis y caminando por el centro encontró una calle que decía Pucheta la calle. Mira. Y me mandó la foto. No, yo soy así, aparezco en todos lados. No se van a liberar de mí. En todos lados. En todos lados estoy. A ver, a ver. A ver. ¿Llamado? ¿Quién está ahí? Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Espero que hayan tenido un buen fin de año, un mejor comienzo 2025. Que hayan pasado un lindo Día de Reyes. Si se portaron bien, seguramente que algo lo habrán traído. Si no, bueno, a seguir. Bueno, acá Marcelo, el muchacho que vende cigarrillos, golosinas en la puerta de Copate. Les quiero mandar un saludo, que estén todos bien ahí. Buen programa, como siempre. Y bueno, un buen 2025 con mucha fuerza y con cosas positivas. Les mando un saludo para todos y suerte. Dale, gracias. Qué grande, Marcelo. Muy bien, Marcelo. Nos escucha, ¿eh? Qué buena onda. Qué tipo agradecido. Sí, ¿no? Sí, aparte pegó mucha tipo, onda ahí. Sí. Las chicas llegan ahí a bailar y nosotros estamos, saludan. A uno lo fortalece porque son agradecidos, ¿viste? Gracias, Ale, Marce, querido. Marce. Muchísimas gracias, ¿eh? Pero qué loco. Está frío, me parece que. Mire que no puede. Está como rajar. Usted el mate. Mire que no puede rajar. Ve que voy a la corrida, ¿eh? Ariel querido, qué fin de tremendo, dice. No sé por qué lo no dirá. No sé, van a Ariel. Tener que empezar a contar Ariel algo. Ariel estaba con usted también. El señor era el de jockey oficial, claro, del evento. Mirá vos. Fue mirá como vos. Un evento. Yo vi unos videos. Bailó el barrio entero, te aviso. No, no. Muy buen fin de semana. Tomaron mate todo el tiempo. No, tomamos de la botella, terminamos tomando de la botella. No alcanzaba a llenar el vaso. Che, muchísimas gracias a toda la gente que está ahí haciéndonos el aguante en este 2025. Gracias, gracias, ¿eh? Bueno, ¿y? No, usted estaba contando. Y vamos por capítulo. Claro. Terminamos en la pileta a las 4 de la mañana, después, así en resumen, todo el grupo la pasó espectacular. Y terminé a las 8 de la mañana durmiendo en el piso donde no sabía dónde estaba. Según anécdotas, algo tendría el mate. Algo había perdido y yo no sabía dónde estaba. ¿Y lo estaba buscando? No. A las 10 de la mañana me di cuenta de lo que había hecho. Estás como el de la película, ¿qué pasó ayer? No, me fui a la. Me metí en la pileta. Me metí en la pileta. Déjalo, porque se perdió y se quedó borrachito. No, no. Y durmió. El señor Alex. ¿Cómo hace? Así quedó. No, les cuento la anécdota, así simple. Terminamos, bajamos los equipos, guardamos los equipos, vamos a la pileta, 4 de la mañana. Y vamos. Yo no quería mojar el pantalón. Así que nos fuimos a la pileta. Lo más lindo que a la mañana yo me levanto con el pantalón seco, pero no me acuerdo dónde estaba la parte de abajo. ¿Se entendió, no? Vamos, cambiame la música. Escuchame, Gloria querida, ahí te lo digo. Mirá, anotá, sí, yo sé que. Decilo despacito, mono, así la gente le da 11-64-00-7047. Te lo digo de vuelta: 64-00-7047. 47, perdón. Te lo digo de vuelta, Gloria. Sí, dígalo. 64-00-7047. Acá Hilda se desmayó, ¿eh? No, se murió Hilda. ¿Qué pasó? Hilda se cayó. No, esa es la foto de Ari cuando quedó en el pasto. Claro, la estoy imitando a Ari. ¿Me ayudan ustedes? ¿Qué quieren? Por favor, y Damián también. No entendí la parte de abajo. ¿Qué le faltaba a la parte de abajo? Los zapatos, no, se miró abajo y no tenía los zapatos. Bueno, no se entiende lo que pasa. Simple, simple, vamos a contarla simple. A ver. Decidimos ir a la pileta, está bien, fuimos a la pileta. No me quería más mojar el pantalón. Entonces me saqué el pantalón. Como estábamos los dos solos, me saqué los calzoncillos también. Así que en bola sí. A disfrutar de la pileta. Cuando salimos de la pileta, no me puse, lo dejé colgado. Me puse el pantalón seco. Ajá. Vamos a dormir. Vamos a dormir. Ojo. Vamos a dormir. Y me levanto a la mañana. Y yo no podía comprender cómo tenía los pantalones secos. ¿No es cierto? Pero no tenía la parte de abajo. ¿Se entendió? Ah. Chicos, les recomiendo antes de empezar el programa hacer una reunión de producción. ¿Qué tema podemos tocar? No, pero te lo juro. Asombradísimo. Mira, Spielberg. Diría, qué jugador. Qué jugador. Te juro. Andaba preguntando, che, ¿me mandé alguna macana anoche? ¡Eh, cogote! Te juro. No, estabas igual que la película. Sí, igual. Hilda, puede contar la anécdota tranquilamente o cualquiera lo que tuvo en el grupo. Sí. Yo no me acuerdo. Nos está viendo nuestra amiga María Paz. Hola, chiquitina hermosa, ¿cómo estás? Gracias, yo estoy bien. Ale de Wynn te dice: jaja, lo que pasó es que llenamos el freezer y a las 2 de la mañana vaciamos la mitad con todo el grupo. Jaja, ahí está. ¿Listo? Claro. ¿Se entendió, no? Es culpa del freezer, ¿no? Lo que pasa es que yo más del más de la mitad. Ah, oh, Cecilia se cayó también. Cecilia, sí, no, se, esta desmayó. Historia es para desmayarse. ¡Epa! No. A mí se me partió el yeso, mire. Muy buenas nervios. Noches, chicos, dice Mari Paz. Hola, Mari. Por favor. Hola, Mari Paz, ¿estuvo también con nosotros? Sí, estuvo el sábado con nosotros. Ah, bien ahí. Calladita, pero a la 1:30 de la mañana nos consiguió mesa. Hilda se ríe. Hilda se ríe. No, Hilda, no te rías de mi amigo. No te rías. Hay info. Por favor. Por favor. Si yo estaba en el grupo y le pasaba ese accidente, queremos le pasaba al bidón al calzoncillo. Claro. No, no es necesario. No, la anécdota es que me levanté. Fui a cambiarme para irme a la pileta, digo, pero si yo me fui de ¿qué otra me hicieron? Forma. ¿Qué me hicieron? Decía Ariel, ¿no? Por favor. ¿Qué pretenden de mí? Dejó. La preocupación era si yo me había equivocado en algo, había hecho algo indebido. Claro. Porque imagínate, es un grupo mixto. Así que. No, te hubiesen ido a buscar lo de. ¿Quién? La en el medio del campo, ¿quién? Che, dice Ale de Wilde que después los vecinos. Me parece que apareció el jubilado. Sí. ¿Eh? Después los vecinos dicen no pudieron dormir, ya que la música se escuchó a 10 cuadras. Desde la ruta. Decís que el jubilado está preso, ¿no? Porque si sí, no, olvídate. Hola, monito, ¿todo bien? Recién me desocupé, dice María Paz. Hola, hermosa, ¿cómo estás? Gracias por estar ahí. Y Gloria aplaude. Sí, aplaude, Gloria. Mire, le hizo lacio el pelo, ¿vio? Sí. ¡Epa! Se le fue a ver los ruritos. Mira qué linda. ¿Y usted? Mira qué linda que está Gloria, para caerle. ¡Epa! Linda Gloria, ¿eh? Está linda la Gloria. Mira vos. Mira la dama. ¿Y usted al final nos contó? Sí, le dije. El viernes me quedé en casa con mi viejita y el sábado fui a Ultranay. ¿Qué quiere que le cuente? ¿Quiere que le cuente algo más? Haz contacto con ya vos. Ya le conté. Por privado. La chica del desayuno está en contacto. Hola, Carmencita, ¿cómo anda? Genial. Hola, Carmen. María Paz dice, hola, Nil, cuídate la pierna, dice. Sí, mi amor, me voy a cuidar. Escuche. No tiré data, Hilda. Sí. Mire la vocecita que está que saludó a la chica del desayuno. Escuche. Ah, a ver. Hola, Carmen, ¿cómo estás? ¡Epa! ¡Epa! ¿Cómo venimos al 2025? Ambientano no me saluda así. Bien. Mari, gracias por conseguir mesa para la salida de Mujeres Grosa, dice Ceci Mayorano. Gran hermano, un porto junto a nosotros, dice. Un poroto sería. Hola, chicos, buenas noches. Ahí está Carmencita. Bueno, ahí te saludó. Ariel del confesionario, dice Cecilia. Están nominados. Estuvimos dominados. Estuvimos nominados los tres. Creo que todavía le dura. Los tres. Pensé que le iba a salir. Estuvimos. Después dicen de usted, ¿vio? Segunda anécdota. Sábado de la noche. ¡Epa! Se me chispoteó. Las queridas mujeres se fueron a dormir a las 12:30. Temprano. Nos quedamos los tres varones. Claro. Temprano se fueron a dormir. Por eso nos quedamos los tres varones. ¿Qué le pusieron a dormir a las chicas se fueron? ¿Tres varones? Sí. ¿Qué hacemos? Y eran como 30 mujeres. No. ¿Cuántas eran? ¿5? 6 mujeres. No, somos 9 en total en el grupo. ¿Qué hacemos? Guardamos todo. A tomar la leche. Encendimos el auto e encaramos para el centro de San Vicente. ¿Qué tal? ¿Algo abierto iban a encontrar? No, estaba todo abierto. Imagínate, a esa hora. Tipo 2 empezaron a cerrar. Sábado, sí. ¿A dónde fueron? Usted no era el que andaba en contramano, ¿no? En la autopista. Primero, ¿no? A ver dónde fueron. ¿Qué buscás cuando vas a un lugar del centro? Te vas a la plaza de San Vicente. ¿Qué hay en la plaza de San Vicente? Estaba lleno. Un par de lugares. Una maca. No tan lleno como la laguna. La laguna sí estaba. Enfrente de la plaza hay un par de lugares lindos para tomar a. La esquina. La esquina, sí. Vos, creo que sí, señor, vos. Sí, señor. Sí, sí. Espectacular el lugar. Entonces, usted era el que andaba. Ahí. El que andaba en contramano en la autopista era usted. No. Ah. Nosotros nos fuimos bien. Volvimos un poquito. Ahí sí pararon en la esquina. Teníamos reunión con el intendente a veces. ¿Qué tal, bueno. Nos castigábamos ahí en Vos. Sí. Ahora yo iba de colado. Todas las mesas están en la vereda ahora. Ahora está todo permitido. Claro, sí, totalmente. Bueno, pero en la laguna hay un par de bolichemas. Sí. Bueno, la próxima vamos todos a San Vicente. Si agarrás para la izquierda. Yo súper, dice Carmencita. Ella está súper, corazón. ¿Cómo está mi amiga? Dice. ¿Pero vio cómo le puso? Super corazón. Cristina Almirón dice: Nilda, hoy me enteré lo de tu accidente. Empezaste con todo el 2025. Sí, ¿sabés qué me pasó, Cris? La verdad. ¿Quieres que cuente la verdad? No. Me vi en el espejo y me asusté. Salí disparando y me caí. No. Silencio, ¿eh? No. Bueno. Esa no la creo. Epa, sí. No, esa no la creo. No es un accidente doméstico, ese. Ah, ¿no? Usted no sabe. Usted no sabe. Yo digo, bueno, pobre, qué desgracia, ¿eh? Pero por otro lado, me puse contento porque digo, oh, pobre Tanito, va a descansar. No, ni así. Lo, sí, dos cosas pensó. No, ahora es peor. La tiene que llevar a todos lados. Pensó que él iba a descansar y que él también iba a descansar, que yo no iba a aparecer. ¿No? Ya teníamos el reemplazo. ¿No? Sí, usted, que yo no iba a venir. Ya teníamos el reemplazo, pero bueno. Rogaba por Dios, pero bueno. Claro. Hay que arrancar así el 2025. Y en mi reemplazo iba a venir Alicia con Cristina, me iban a reemplazar. Carmen Torres. ¿Cómo está mi amiga? Acá, ¿dónde está mi amiga? ¿A dónde está mi amiga? ¿Qué le pasó a mi amiga? Para mí, así como estoy, voy a estar más vigilante con las chicas Gonzalo Mozola. Las voy a recuidar. ¿Por qué? Y sí, como yo no voy a poder bailar. Pero va a poder tomar. Sí, bueno, también. Hola, Claudia Pasaro, ¿cómo está? Hola, buenas noches, amigos, dice Claudia. Hola, Claudia. Ella también paseó. Sí. ¿Amigo de paseo? Sí. Vi. Anduvo por Pilar. Para el norte. Nosotros Ceci, ¿estás por ahí? Nosotros Ceci. Tenemos, en todos lados tenemos espías. Sí, hay señal. Informantes tenemos. Estamos como Lebrito y la Janina La Torre. Todos nos informan. Espías por todos lados. Sí, sí. Acá está todo organizado. No olvidate. Y este 2025, peor, ¿eh? Claro. Más informado vamos a estar, estamos más... No. Tenemos preparado a full, ¿eh? Tenés razón, Cris. Lo mío no es la limpieza. Acá nuestra movilera se nos jodió, pero bueno, ya se va a recuperar. No, me pongo lo... Estoy pensando en ponerle ruedita. Un taquito de aguja le voy a poner yeso. En la salida de chica brindamos por mi aniversario, dice. Qué más lindo que brindar sola. Sí. Olvídate. Le dije a Dani que te suba a caballito las escaleras. No se animaron, me quisieron sacrificar. Dice Ale que para la próxima hay que llevar más mujeres a la quinta, Ariel, jaja. Bueno, hagan un casting antes de viajar. ¿Por qué? ¿Qué sé yo? ¿Viste más mujeres? No, lo importante es tener un buen camión. Acá estoy, Dani, dice Cecilia, usted que la estaba reclamando. Ah, listo. Ahí creo que encontré tu tema. Cristina Almirón dice, ¿viste que no hay que ordenar ni limpiar? No. No es lo mío la limpieza, ya lo expliqué. Yo quise ser ama de casa, me puse a limpiar y me caí. Ella quería saber qué había debajo del colchón. Y vio. Seamos sinceros. Uno siempre pone en cámaras, otro pone en micrófono. ¿Qué plata, sé yo? Plata también se pone. No, estamos todos resecos, qué plata. No importa, pero a veces uno revisando hasta en el bolsillo del pantalón encuentra dinero. Bueno, puche querida. ¿Qué quiere? Finde, ¿qué tenemos para Finde? Para el viernes que viene. Viernes tenemos nombre. Copate. Muy bien. ¿Quién nos va a recibir? El gallego Fernández y la señora Laura Iribarne. ¡Qué bien ahí! También ahí está nuestra amiga Argüello. Sí, señor. Y la gente y el gran DJ Claudio Alexi Gómez. Bien ahí, van a estar ahí con la música. Claudio pasó una música espectacular este viernes, ¿vio? Estaba inspirado. Sí, estuvo. Temas que nunca había pasado. Habrá sido el helado. Habrá sido el helado, sí. Pero no, la verdad que es una música muy bonita pasó. Bueno, después en Avenida Calchaquí 1280 tenemos Sotoboche. Ah, Sotoboche, ¿eh? Perfecto. Noche el mismo día, íntima, ¿no? Noche íntima. ¿Pero eso es el 17? O... 17. Ah, viernes 17. Pero si no, vamos tirando. Vamos tirando la fecha. Se puede ir el domingo. Claro, usted vaya cuando quiera. ¿Quiere ir ahora después de la radio? Quiera, vaya. No se puede. ¿Por qué no se puede? Claudia Pasaro dice, ¿qué te pasó, puche? No, nada. Bueno, resulta que un día, Claudia... No, otra vez. Elizabeth Lara, hola, Elisa. Hola, Eli, bienvenida. Me caí, Claudia, y me quebré. Hola, dice, besote, dice Elizabeth. ¿Qué tal, Che, Alicia Arce dice, léalo, puche. Dice, a ver cuántas somos para la salida del domingo. No arruguen, mujeres. ¿Domingo? ¿Pero a qué hora piensan salir el domingo? El domingo es 12. ¿Y por qué no se van el sábado? ¿Por qué? Muchachos. ¿Por qué voy a ir cuando usted quiere? Muchachos, comuníquense conmigo porque el domingo 12, después de las 12 de la noche, sí, sí, sí, es mi cumple. Así que a ver dónde rajamos, ¿eh? Sí, ahí dijo el polaco y ¿cómo se llama? ¿Y el tanito? Se van a organizar algo con usted, no sé qué van a hacer. Obvio, el mismo 12 podemos reunirnos a las 11 de la noche. Claro, ahora entiendo por qué Carmen nunca tuvo un accidente. Porque ella dice, tenés razón, Cris, por eso yo no limpio y no hago nada. Está bien, es una buena política. Está bien, se entiende. ¿Y quién va a limpiar? ¿Y quién va a limpiar si no limpia? Y ella tiene la hija, no sé, la chica de la limpieza, qué sé yo. Ah, no, porque como lo miró a Dani. ¿Por qué lo mira a Dani? Y porque yo a Dani lo he visto con la escoba. Casa. Sí. Vamos, sí, dice Ceci. ¿Es ese? Ah, muy bien. Y en la República de Quilmes, ¿cómo está el clima? Siendo las 23 horas 04 minutos, tenemos una temperatura de 22 grados, una décima. ¿Una décima? Una décima. Elizabeth dice, yo voy el domingo presente. Epa. Ah, mírala. Ahí está, ya tenemos una más. ¿Y usted va? ¿Cómo? Obvio. ¿A dónde va usted? Yo voy a donde me... No, pero no puede ir. ¿Por qué? Tiene que recuperarse. Tiene que quedarse en su casa. ¿Para qué? No, así no. No, yo soy la responsable de las mujeres, las tengo que ir pero a cuidar. No, no, no, que se va a quedar en el auto. No, ¿qué auto? A ver. A ver, a ver. ¿Llamado? Buenas noches, ¿cómo están? Es la primera vez que puedo escuchar el programa tranquilo. Bueno, porque anduve con algunas nanas y bueno, no fui a trabajar ni ayer ni hoy, entonces hoy estoy tranqui pudiendo escuchar el programa. Che, puche, no sabía que habías tenido un accidente, me estoy enterando ahora también. Así que bueno, nada, quiero decirles que los quiero, que los extraño. Bueno, Qué bueno que ya nos vamos a reunir el 18. Porque Dios, yo me divierto mucho con ustedes, son recopados todos. Y no lo digo porque estén presentes. Y sobre todo el mono, que lo veo más seguido, sabe que lo quiero muchísimo. Muchas gracias. Y bueno, y acá estoy para lo que necesites, ya te lo dije una vez. Así que bueno, monito, nada. Ariel, vos pensás que cuando llegaste, cuando recién empezaste a venir a Los Marinos a mis clases, eras un pollito mojado. Mira. Ahora sos un gallo descarriado. ¡Epa! ¡Mirá lo que nos estamos enterando! Se la mandó, ¿eh? Ahora es un zorro viejo. Nada, les mando un beso a todos. Y nada, el martes que viene, obviamente. Muchísimas gracias. Gloria, me encanta, querida. Chicos, a ver, manden audios. Che, vamos. Qué linda voz, Gloria, que tiene Gloria. Ah, no. Me calentó, ¿sí? Hola, parece la chica de... Hola, Marianito Blanco, mi amigo de Bleu. Hola, Marianito, saluda ahí para toda la familia. Buen año y un beso grande a papá, Carlos. Avisen, che, después de la salida de la juntada de mujeres, les caemos todos al cumple el monito. ¿Qué? ¡Para, no! ¿Qué? ¿Ustedes qué sé? Nosotros lo vamos con los muchachos, ¿qué? No van a venir a joder, ¿eh? No sé, pero a mí Elizabeth me lleva un país. Igual no van a poder andar mucho con la renga. ¡Ah, no sabe! ¿Qué es? El especial de la renga. Duerma tranquilo. El especial de la renga. Che, vamos todos al cumple del mono después de las 12. No, pará. Parame la música. ¿Qué pasó? Escuchen una cosa, chicas. Escuchen una cosa. Su salida es su salida. Y la salida nuestra es la salida nuestra. Pero ¿te quedó claro? No mezclemos los tantos. ¿Uno más uno? Yo, después de las 12, no quiero a ninguna mujer. Yo voy a festejar con mis amigos. ¿Está? No vamos a y no vamos norte. A decir dónde vamos a ir. Zona norte. No. Pero si nosotras con el olfato lo encontramos. No. Corta la bocha. Así que, gracias, señor DJ. Vamos. Esto es Amigo de Americano. Estamos todos los martes de 22 a 24 por la Vox 102.9. Esta es tu onda. La chica del desayuno dice que es la temperatura ideal. Que siga así, porfa, dice. A la temperatura. Bien ahí. Sí, olvídate, dice. Ceci. ¿Sabes quién nos está viendo? ¿Quién? Juan Sosa. Hola, Juancito, ¿cómo estás? 11-64-00-7047. ¡Encima la saluda! 11-64-00-7047 es el teléfono de la 102.2. No, no, yo tengo una para contar también. Cuéntelo, cuéntelo, Dani. Fue muy divertido. Ya está, ya está. Nos reímos mucho. Cuente, cuente, cuente, Dani, ahí. Cuente. Ríase tranquilo, me estaba contando algo de una chica, una amiga de ella, y en una de esas me dice, no, porque esta chica pasó esto y esto y esto, y se llama igual que yo. Yo la miro serio con mi presencia y le digo, ¿cómo te llamas? Carmen. No sé si me entiende. Se llama igual que yo. Yo le digo, ¿y cómo te llamas? Carmen, me dice. Y me contestó. Y después cayó y ah, te voy a matar. Me dijo de todo, qué bueno. Acá Cristina promete poner unas fresquitas para ir a visitarlo después de su cumpleaños, ¿eh? No, si yo no la invité, dígale. Che, mono, ¿sabes quién nos está viendo? Bien. Daniel Casanova. Ah, vamos, todavía. Pero estás actualizado. ¿También? Hola. Te mando un beso grande a Calu, hermosa. Sé que estás ahí, gracias por el aguante. Te hola, mando un beso hola, buenas noches. Calu. Tal Pucheta también está conectada, ¿eh? Sí, sí. Esa Pucheta hay que ponerle veneno de cucaracha. Hay un montón por todos lados. Bueno, chicos hermosos. Ay, gracias. Yo traje algo acá. ¿El contrato? Para que reflexionemos. Ah, ¿sí? Pensé que trajo el contrato para el 2025. Así que lo voy a leer. Y es para todos mis amigos personales y para toda la gente que me quiere. ¿Eh? Ok, vamos. A ver. Entre parpadeo y parpadeo, crecieron tus hijos, se fueron tus padres, dejaste de ver amigos, parpadeaste y se te pasa la vida. Entre la puteada y el laburo, y la plata que no alcanza, y los sueños que dejaste encajonado para cuando se pueda, y mientras parpadeaste sin registrar al otro, nos perdimos un rato de risa, un abrazo, un amor, una caricia y un último te quiero. A ese alguien que ya no vamos a ver, y si dejamos de parpadear un rato, digo, si nos corremos de la velocidad del automatismo que nos imprime la vida y empezamos a mirar a tu hijo mientras hace la tarea, a tu mamá mientras dobla la ropa, a tu pareja mientras comen juntos, a tus amigos cuando se junta, y ganale a la alegría, al tiempo que se va a pasar, si va a arrasarnos, al menos que nos lleve lleno de miradas y sonrisas. Y sobre todo, que el tiempo no encuentre celebrando, porque a esos momentos de felicidad, yo creo que no se los lleva ni la muerte. Quedan grabados en el espacio infinito, contagiando energía. Digo yo que no sé nada, nada, pero que tengo la gana de empezar a mirar. Vamos a la pausa. Muy buenas palabras, muy lindo. Daniel Casanova, DJ. Eventos sociales y corporativos. Equipos de primer nivel. 11-39-46-40-46. Instagram, dhc.danieldj. El clásico de los viernes. Copate Night. DJ Claudio Gómez. Complejo Parque Textil. Avenida 14, entre 106 y 107. Berazategui. Distribuidores de gases industriales. Cargas de oxígeno a domicilio. Cargas de CO2. Carga argón. Atal nitrógeno. Acetileno. Helio globo. Carburo. Ventas de válvulas. Soplete. Gasógeno. Realizamos reparaciones. 38 años de servicio es nuestra garantía. Consultas 15 57 41 48 58 o 15 62 32 63 10. En Java Eventos, Pola Americano, Avenida Onsari 854, Wilde, Barra Económica y Cuidado de Vehículos. Pizza Party Marce. Contamos con servicio de camareras y cocineros. Festejamos cumpleaños, casamientos, bautismo, despedidas, fiesta de 15, todo tipo de eventos. Comunicate al 11 32 36 67 64. Instagram, arroba Pizza Party Marce. Sergio Hogar e Hijos. Todo para tu hogar en un solo lugar. Formosa 3690, esquina Mauriño, Bernal Oeste. Instagram, sergiohogar.ba. Facebook, Sergio Hogar e Hijos. Consultas al teléfono 2133-9475. Celular 11-2522-6573. Servicio de Pizza Party Rita y Pablo. Pizza free para tus eventos, casamientos, cumpleaños, egresados, reuniones con amigos. Presupuesto por persona 9.800 pesos a partir de 20 personas. Gustos a elección con servicio de mozos incluido. Comunicate. Nosotros armamos tu evento. 11 51 46 35 54. Escuchá y mirá Radio Box como nunca antes. Ahora también en YouTube y Twitch. Seguinos en @radiobox1029. Comunicate con Radio Box al 11-6400-7047. Bueno, ahí estamos de vuelta después de la pausa publicitaria. Gracias, chicos, gracias. Gracias, gracias por los saludos. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. A ver, Alicia, yo voy a festejar el cumpleaños con mis amigos, ¿sí? El señor Casanova, señor Contestabile, vamos a ver si lo podemos llevar a Damián, le podemos pedir permiso, no sé, Tanito... para el Tanito pídame permiso a mí. Pídame permiso a mí, Tanito. ¿A mi esposo? No. José, Pablo... Todo, sí, macho alfa. Ah, el polaco, Pola. Así que, no, chica, usted tranquila. No sé, acá Eli dice, Oca, bien, ahí estaremos festejando con el monito después de las 12. ¿Perdón? ¿Quién le invitó? Ah, Pedrito. Nosotros nos falta Pedrito. Ojo que Cristina dice, nos invitamos sola, Yo pienso que no está en juicio. El punto de encuentro y listo. Hola, Ángel Gustavo Herrera, nos está viendo. Hola, mono querido, todo el... Plantel, feliz año, gracias igualmente para vos, genio. Igualmente, muchísimas gracias. Si no decimos el punto de encuentro, Ari, no vamos cada uno. ¿Y usted que se engancha? No, pero vamos al pecado. Gloria le está mandando besos a Calu. ¿Y usted que se engancha? Cecilia dice sí. Carmen dice, salió comunicado. Excelente, monito, dice. Muy bueno, monito, dice Claudia Pasaro. Excelente, mono, dice Gloria Noemí Vigo. Gracias, chica. Muy lindas palabras, dice Elizabeth Lara. Así que muchísimas gracias, Besote hermoso, que tenga un feliz domingo también para Rubén, dice. Le está saludando Gloria. Muy buena reflexión, bonito y tan cierto. Disfrutemos cada momento con nuestro ser querido. Claro que sí. Elizabeth Lara dice hola. Cristina le está saludando a Elizabeth. Claro, Alicia bueno, dice, tanto. Nosotros también somos tu amis. Sí, pero no, ustedes vayan. Mono, es fácil. Es que no, tranquilo nosotros. Es fácil, salida de varones. Chau. Ustedes agarraron y le pusieron el domingo 12 salida de mujeres. Salida de chicas. Ay, gracias Alicia por lo que me la meta. Bueno, después. Alicia, no. A Mari, gracias por la mesa. Entonces yo digo, muchachos, domingo nos vamos. De bueno, parranda. Después de las 12 es mi cumple. Yo creo que se le va a sumar a alguien más a usted, ¿eh? Porque acá Claudia Pasaro dice, ¿a dónde vamos el domingo, Puche? A usted. Claro, el domingo señor, después yo hablo con Robert. ¿En privado hablo con privado él? En privado hablo con Robert. Ah, bueno. Y mirá, Claudia, nosotros vamos a hacer una salida de chicas. Nos encontramos todas ahí en lo de Gallones. Ángel Gustavo Herrera, Mirá, capricorniano también. Yo cumplo el jueves, mis queridos 64. Bien ahí. Bien ahí. Muy bien, muy bien, Ángel querido. Está festejando anteriormente. Claro, ella quiere festejar. Ella quiere ir a festejar y después quieren venir a joder. Nosotros podemos empezar festejando el 17. Usted tiene que entender, monito, que las mujeres somos un mal necesario. No es. Ya no son un mal necesario. Ya no son. Voy a tomar un trago. Ahí está, grapa. Claro, Ari, escuchen, lea lo que le pone Alicia Arce. Dice, perdón, una cosa es la salida de mujeres, otra es el cumpleaños del monito. No confundas, Ari. ¿Eh? ¿Perdón? ¿Perdón? ¿Perdón? Se armó la guerra. No, salida de varones, día 12 del corriente. Ahí está. Dale, Claudia, llegás y te sumás, no hay problema. ¿Qué puso Alicia? Chica, la torta la llevo yo. Lleven 64. ¿Qué? No, 64. Son 74 velitas que hay que llevar. No va a alcanzar la torta para la vela. No, me parece que están hablando de otra cosa. Ah, buenísimo, yo llego a las 21 porque trabajo, dice Claudia. Claro, y mira quién se sumó. Nuestra amiga Gloria Vivot. Nos vemos el domingo, dice. Mira. Van a tener que agrandar la mesa. Y no sé qué va a pasar. Pero una idea chiquita así se hizo así de grande, ¿vio? Ah, bueno, siempre es así. Es problema de ustedes. Arreglen entre ustedes. Yo arreglo con los muchachos. Yo no soy egoísta. Usted es la líder de la mujer, arregle. No, no soy líder. Yo me sumo, dice Gloria, claro. Pasa, Gloria, que somos todas chicas jovencitas, ¿eh? Bueno, pero lo llevamos a Rubén con nosotros. Claro. Ah, puede ser. Usted haga el trabajo sucio, yo me la llevo a Gloria. Perdón. ¿Por qué dice eso? Trabajo sucio, ¿por qué? Ah, porque usted está acostumbrada a limpiar. Claro, y así me va. Así le va, ¿eh? Así que, chicos, ya saben, 17 de enero, viernes íntimo en Sotobotch. Avenida Calchaquí o Avenida de los Quilmes. ¿Cómo le guste? Según cómo le guste. ¿Cómo le Avenida guste? Avenida de los Quilmes 1280, ¿eh? 1280. Va a haber pizza, va a haber de todo ahí. A mí yo le dije a Toscano, haceme un lugar en la barra, a mí. Ah, usted es el chico de la barra, ¿no? A tomar... Callo tenía en el codo usted en esa época. Igual es acolchadito. Ahí es acolchado. Ya lo conoce, ¿eh? Ahí está Gustavo Barrio, buenas noches, dice. Hola, Gus, ¿cómo estás? ¿Cómo se pasó la hora? 23 y 20, che, qué bárbaro. 23 y 21, imagínate. ¿Qué temperatura tengo? La República de Quilmes. Bajó más todavía la temperatura. 21 grados, 4 décimas. ¿Qué tal? Hasta yo me asombro. Gloria dice que Rubén va bañado ya. No me asustes, Gloria, no me asustes. Yo no sabía que se bañaba. Hola, Gracielita Ruiz, ¿cómo estás? Gracias por estar ahí. Beso grande para Flor y Esteban. No, por eso le digo a Gloria que vamos todas chicas jóvenes. Nos vamos a cuidar de no quebrarnos, obvio. Che, Cristina. Hola, chicos, ¿cómo están? Hola, monito, dice Gracielita Ruiz. Hola, Gra, ¿cómo estás? Se enganchan todas. ¿Por qué nosotros no podemos? El pobre me tiene que pedir permiso a mí todavía y no me pidió nada, dice Cecilia. Problemas matrimoniales, todavía no abrimos el consultorio. Espera que en 10 minutos llega y arreglamos. Ya te estoy diciendo. Podríamos abrir un consultorio, ¿no? No. Ah, sí. Ah, chico, el señor Diego Toscano me dijo que hagamos la lista free. Ah, bueno. Muy bien. Está para muchas la gracias, entrada free. Muy bien, él dice. Dije bien, free, ¿no? Free. Entrada free. ¿No ensayó esta semana? ¿Cómo mal? Ahí lo tenés. ¿Cómo manejo el dialecto? ¿Cómo maneja? Estás hecho bilingüe. Sí, le falta el quichua nomás. Bueno, ya es medio quichua. Es difícil, ¿no? Roberto tampoco me pidió permiso, dice Claudia. No, no, no. ¡Ah, la mierda! Roberto, hablo yo en privado después con Robert. Tranqui. Vos andá tranqui con las chicas. Avenida Los Quilmes y Chaco, yo festejo el domingo en Sotoboche. Mi cumple, dice Ángel. Che, dice Gloria, dice Rubén, ¿dónde se encuentra, mono? Yo le doy permiso, dice. Bueno, dígalo al aire, así después nosotros nos sumamos. No, no, no. Después hablo en privado con Rubén, con Robert, todo. No, la verdad que Alicia, yo no me lo imagino al polaco pidiendo permiso. Exactamente lo que yo opiné. No, igual no, porque yo me iba a comunicar en privado con los muchachos. 6 minutos más está llegando. ¿Sí? Sí, mirá la hora. Bueno, ahora cuando se conecte le vamos a decir que le pida permiso a Cecilia. Le hacemos el aguante, Ceci. Minutito nada más se conecta. Sí, ahora. Ya. Sí, sí. Ya le conocemos el horario. Si no le va a pasar lo que le pasó a la Miss Argentina, lo van a destronar. ¿Por qué? ¿Y no vio si no pide permiso? ¿No vio que a la Miss Argentina le quitaron el trono, le quitaron la corona? Yo sabe que... ¿Saben una cosa? Y esto lo digo en serio. Estoy muy feliz y muy contento porque para el 18 vamos a ser como 40. Hola, así que ¿cómo estás? Me hace acordar el año pasado cuando festejé en mi casa, ¿se acuerda? Sí, puse que usted estuvo ahí, fue de garrón. Bueno, fue porque lo siguió al Tano y bueno, ya estaba ahí. Entonces ese día había ido de garrón yo, ¿no? Claro. No me acordaba. Entonces, bueno, y aparte porque le cayó bien a mi vieja. Claro. La dejé entrar. Ya charlé mucho. Okimono dice, espera tu llamado, ¿viste? Rubén. Llega de gatear, dice. Claro. ¿Quién? El polaco. Nah, el polaco es un tipo serio. No, pero él gatea para llegar despacito. Mejor no digamos nada. Hola, monito. Esa me gustó, ¿eh? Esa me gustó. ¿Cómo me gustó? Hola, monito. Momento. Ahí lo tiene como canta ahora. Dice Ceci, por ejemplo, hoy le dejé salir, tiene que pedir permiso. Claro, está como corresponde. Ah, tiene que pedir permiso. Vos vas a salir, van a hacer salida y va a tener que pedir permiso. Justo el polaco. No, el polaco. No le creas. El polaco es un machazo. ¿Está qué, dice Gloria? Se está bañando. ¿Quién? ¿Ya se está bañando? Sí, hace una hora que se está bañando. No, pará, Rubén, es 12. Está claro. Pará, Rubén. Se está bañando. Rubén, amigo. No es hoy. Es el 12. Aguantá, amigo, aguantá, pará, amigo. Capaz que creía que era hoy. No me van a hacer bañar al pedo. Ay, Dios. Sí, mono, vamos a ser multitud el 18. Claro que sí. Sí, claro. No va a quedar chico, Java, ¿eh? Uy, no me hagan acordarse. Bueno, bueno, Dani, te entendemos. Manden audio, fotos, todo. Olvídate. Topo serio. Dar Gutiérrez nos está escuchando, una compañera mía de trabajo. Hola. ¿Qué? Hola. Hola. Gracias por estar. Nada, cerrame la 8, dice Cecilia. Dalma Gutiérrez. Ah, hola, Dalma, ¿cómo estás? Buenas noches. Elizabeth dice, ¿qué tema, señor DJ? Muchas gracias. Yo quiero pedir el que escuché el viernes, que me gustó. ¿Te acuerdas que lo vi? El de Lady Gaga. Hola, Ariel, ¿cómo estás? Ah. Está buenísimo ese tema. R.R. Bember, algo así, ¿no? Revisado. Repítalo. ¿Está revisado? Bember, Bember. Algo así. Che, se ríe, Gloria. Sí, decile a Rubén que no se bañe, pará. No, pará, está falta todavía. Está muy apurado este hombre. Hola, Ariel, ¿cómo estás? Yo fui el que te vestí. Mira, apareció. Aparicio. El que te vistió. Fue el que te vistió, Ariel. En la quinta. Claro, te mandó un saludo. Hola, Ariel, ¿cómo estás? Yo fui el que te vestí. ¡Claro! Se van apareciendo de a poquito, van llegando. No, 11. Esto es ahí. 11 64 00 70 47. 6400-7047 es el teléfono de la 102.9 Voz. O si no, correcto, te puedes comunicar al info@fmradiovoz.com, Instagram @radiovozfm, Facebook Radio Voz FM, www.fmradiovoz.com, o si no, Twitter @radiovozfm. Ahí Robert recién se despertó, capaz que piensa que tiene que ir ahora usted con usted. ¿Quién? Dice Robert. Sí. No, Robert, esperá que... Párenlo a Robert y a Rubén se está bañando, padre. No. Entonces. La chica del desayuno pregunta. Pregúntenle al señor DJ si va a ir con ustedes el 12. Por supuesto, si ella sale a bailar, ¿viste? Claro, se reparten. ¡Esta! ¡Ídolo! No te olvides que después te quedas solo con ella, ¿eh? Ceci dice, dale, Carmen, vos venís con nosotras. Dice, Ceci dice, dale, Carmen, vos venís con nosotras, recuida la pucha. Claro, dice, yo la recuido. Es más, voy con el bastón. ¿Ah? ¿Eh? Lo agarra a muletazo. La llevo recargada, la muleta. La cara. Che. Puche, no vayas a hacer quilombo con el bastón, ¿eh? No. Porque vos media vuelta y arrancás también. Usted sabe, ¿eh?, que yo soy paz y amor. Garrote. Después la chica vamos a contar acá en la radio cómo nos divertimos, qué es lo que hicimos, cómo la pasábamos el 12. Bueno. Y ustedes nos tienen que contar. No. Si ustedes cuentan un problema a ustedes. No. Ay, me encanta, porque a Ariel le sale no. Bueno, sí. Igual. ¿Qué podemos contar? No, Dani. Igual nosotros nos estamos diciendo que nos cuenten. No cuenten nada. Nadie está exigiendo nada. Vaya controlando la hora, ¿eh? Mire la hora que es. En cualquier momento. ¿Quién se puede conectar? Aparece cualquier momento. Ya tiene. Usted ya está llegando. Estuve bien en la audición anterior. Ahí está nuestro amigo Roberto Gustavo Quintero. Hola, ¿cómo Robert? Están, chicos? Y ahí apareció nomás. Ahí está. Mire, puntual el tipo. Robert, después hablamos por privado, ¿sabes, pa? Mire quién está ahí. El señor Polaco Azolina. Hola, Pola, querido. El re puntual. Te estaban hablando de vos, Poli. Bueno, Polaco, vamos a ordenarnos un poco acá. Para. Falta un detalle. Vos con el Polaco no tenés que hablar nada. ¿Te tenés que pedir permiso a Cecilia? No. ¿No? No, el Polaco nada. Bueno, acá dijeron que tenés que pedir permiso. Bien. Nosotros no lo dijimos nada. No metas. Hágase cargo usted. Sí, a nosotros no cargo. Lo meta. Porque nosotros no dijimos nada del Polaco. Al contrario. Al contrario, dijimos que el Pola no va a pedir permiso. Es verdad. ¿Y quién lo cuida, usted? Como el Tano. El Tano nos pide permiso. El Tano dice, me voy y se fue. Sale como trompada. ¿A dónde? Si no soy yo. Hola, buenas noches, muchachos. Dice, un beso para la audiencia. Hola, dice, Pola, querido. Hola, accidentada, un beso de accidentada. Hola, Pola. Qué mala pata tiene el pirata. Hagamos fuerza para que lo inseren la. Para el la próximo otra. Tema, quiero que me digan no si lo he escuchado. De la noche, de a ver. Buenas noches, chica, ¿qué hora nos juntamos el domingo? Dice Alicia. Nos juntamos a las 18 horas, 18:30. ¿Me parece? Bien, cosa que abran la puerta y ¡paz! Caemos nosotras. ¿Qué van? ¿Qué día? ¿Qué van a...? Y se empieza a las 6 de la tarde y termina la noche. ¿Pero qué día? Cierto. ¿Qué van de gallones? ¿Cómo es? De gallones van, claro. ¿Usted qué quiere información? ¿Usted me está dando información a mí? No me haga enojar. Mirá vos. No sabía eso. Poli, querido, buenas noches. Ordená un poco la cinta. Sí, lindo tema. Sí. Muy bien. DJ Dani. Yo permito. Yo permiso, caca. Te tiro del techo. Y con letra mayúscula lo puso, ¿eh? No lo hagan enojar, bola. Era una joda, pará, no la va a tirar, pobre Ceci. Dejala que salga el domingo. Después que yo te la devuelva, haz lo que quieras. Polaco, mañana no te cocino, le dice. Aviso en público, ¿no? Dice. ¿Ve? A eso hizo problema matrimonial usted. Ya, sí, la solución no era fácil. Yo no. ¿Quién hizo? No. ¿Usted hizo problema matrimonial? Usted arrancó. Que, claro, ahora que lo, ahora se lava las manos, claro. Ah, no sé de qué están hablando. ¿Usted entiende algo, DJ? ¿De qué están hablando? Hasta el operador está concentrado, música, déjelo. Y el operador está concentrado acá. Ahí, no lo molesten. Tantas separaciones. Después voy a hacer un programa que diga La Puche te escucha. Y me cuentan todos los problemas, yo les ayudo. Ese va a ser un programa. Un problema. Gloria se ríe porque Rubén se sigue bañando, capaz. No, se ríe. Gloria, avisale a Rubén que es el 12. Sí, pero se ríe del problema matrimonial. Ah. Gloria, te ríe de la desgracia. Y Cecilia apareció a Polaco y hizo así. Sí, la boca, sí. No hablo más. No sé por qué. Perdón, dice acá Cecilia. Pero no habló más, apareció el Polaco y no habló más, Recién llego de bailar. Vos, Ceci, anda a dormir. ¿Cómo recién llega de bailar? No llega de bailar. Te aumentó el seguro clase. Y tenés que trabajar, dice. Mirá, ¡oh! El seguro, le tienen que pagar el seguro. Ah. Vamos a repetirla. Alicia dice, no, Pola, que ya tenemos una accidentada. Otra dice. Más no, dijo, Che, no me roben protagonismo, ¡Vos vas a ser el culpable! Puche, te llamo por privado en estos días, dice Gloria Noé. Tipo. Dale. ¿Qué estarán tramando? Mirá. Ay, Dios. ¿Algo van a tramar? Porque son las. Nosotras las chicas jóvenes somos así. Bueno. Dejémoslo ahí. Ella quiere saber a qué matine voy yo. Ella me convence a mí qué matine va ella. Aquí tertulia. ¿Te acuerdas donde decía la tertulia? Tertulia, pero ¿a dónde estamos? En el siglo XIII. Gloria, ¿no es cierto que antes se decía la tertulia? Sí, la tertulia, siglo XIII, bien digo. Otro temazo, otro temazo. ¿Sabe qué voy a hacer yo para su cumpleaños? Un malambo. Sí. Ya lo veo, sí, creo que sí. Y como no puedo llevar la boleadora, voy a llevar tiquitaca. Sí. Le hago un malambo. La boleadora lleva el Tano, de que la conoció usted. Dice, ¿a dormir? Dice Cecilia. Jaja. ¿Te olvidaste de? ¿Qué dice de decir feliz 5 años y 3 meses? Empezamos mal. No, te pedí al rancho. Hay problema, señor operador. No, hay problema, carajo. ¿Qué pasa, el desgraciado? Estás nominado junto a Ariel, ¿Casó a Ariel? Claro. Ya lo tengo que ver ahora. Ya me nominaron como 3 veces. ¡Está nominado el tipo! Yo no hago nada. ¿Ah, sí? No. Tantas separaciones. Elizabeth dice... fíjate, bueno. Un feliz aniversario, Ceci Pola. ¡Claro! Mónica dice... ¡Qué tema espectacular! Sí, temazo. Sí. Sí, me delata la edad, jaja, claro, dice Gloria. Claro, yo le digo de la tertulia. Feliz para vos, dice Cecilia. Pero Cecilia, por favor. Que parezca un accidente, no. Poli. Que parezca un accidente. Es una felicidad mutua, quiso decir. Usted no entiende. El Tano quiso que parezca un accidente y no, le rompió el dedito nomás. Claro. No fue quebradura de dos piernas. ¡Ah, papá! ¡Pare la vida, tira! Señor DJ. Hay una frenada de un ¿qué sano, tiene que ver? ¿Qué? Pobre Dani, ¿qué? Tengo que hablar con el señor DJ, no veo, me parece. ¿Dice? Dice la chica del desayuno, sí. Léalo. No, dígalo. Dice. Lea. ¿Quiere que haga los gestos igual que ella? Sí. Tengo que hablar con el señor DJ, me parece. ¡Epa! ¿Y ahora? Así lo dijo, Pero yo lo leo como lo escribió. Debe ser de otro tema. Seguramente. Capaz que quiere que le vaya a cortar el pasto. No, capaz que quiere que la vaya a buscar después. Pero qué misterio es ese. Algo totalmente diferente. Es otra cosa. ¿Qué temazo, Daniel? Dicen Polaco y Eli. Dani. Gracias, chicos. Si te dice que la vaya a buscar, dicele que no te arranca la camioneta. No, bueno, hoy no puedo. No se entera en la radio. Claro. Pinche. Sí. Tuve que llevar la puche. Pinche. Claro. Claro. Tenemos que adivinar. Total. Che, somos un equipo, nos cubrimos la espalda, vamos a cubrirlo. No, usted no. Dani, ¿no? Igual no van a saber dónde vamos a estar, quédate tranquilo. Es más, vamos a tener custodia. Ah, bien. Claro. Las chicas en tanga vienen después. Gracias, chicos, la verdad que la pasé de 10. No puedo verlo por el trabajo, pero salí antes y me maté de risa. Son geniales, gracias, dice Cecilia Mañolén. Carmen, pone orden, le dice. Necesitan atención ya. Y el mes que viene cumplo yo 5 años con el Tanito. ¿De? ¿Cómo de qué? Claro, ¿de qué? ¿De qué la aguanta? ¿De qué pasó la mejor vida, que ahora es feliz? ¿Cómo pasó la mejor vida? ¿A usted le parece? No. Me parece que mejor vida tenía antes. Dice el polaco, el domingo salimos los varones y volvemos el viernes. Claro, como la tipa se fue, ¿vio? Como Cecilia se fue a dormir, ahora se largó a hablar, dice. Dale, Poli, y terminamos el 18 en Cava. Olvídate. ¿Por qué no la lo dijo? La rompemos toda. ¿Por qué no lo dijo cuando estaba Cecilia? Espero que se vaya a dormir. Pero empezamos el 12. Nosotros empezamos el 12, volvemos el 18. Claudia dice, acá, mejor no vuelvan, no vuelvan, dice. No vuelvan, dice, nada. Ya van a venir con el caballo exhausto. Igual que preparen guirnalda, preparen. Vamos, puche, dice. ¿A dónde? No sé, pero vamos. Yo sigo. Los amigos nos preguntamos, acompañamos. No, algunos preguntan demasiado. No, no. Bueno, vamos a vender y volvemos, ¿eh? Ya vamos, volvemos, vamos. Por la 102.9 Box. Esta es tu onda. Daniel Casanova, DJ. Eventos sociales y corporativos. Equipos de primer nivel. 11-39-46-40-46. Instagram, dhc.danieldj. El clásico de los viernes. Copate Night. DJ Claudio Gómez. Complejo Parque Textil. Avenida 14, entre 106 y 107. Berazategui. Distribuidores de gases industriales. Cargas de oxígeno a domicilio. Cargas de CO2. Carga argón. Atal nitrógeno. Acetileno. Helio globo. Carburo. Ventas de válvulas. Soplete. Gasógeno. Realizamos reparaciones. 38 años de servicio es nuestra garantía. Consultas 15 57 41 48 58 o 15 62 32 63 10. En Java Eventos, Pola Americano, Avenida Onsari 854, Wilde, Barra Económica y Cuidado de Vehículos. Pizza Party Marce. Contamos con servicio de camareras y cocineros. Festejamos cumpleaños, casamientos, bautismo, despedidas, fiesta de 15, todo tipo de eventos. Comunicate al 11 32 36 67 64. Instagram, @pizzapartymarce. Sergio Hogar e Hijos. Todo para tu hogar en un solo lugar. Formosa 3690, esquina Mauriño, Bernal Oeste. Instagram, SergioHogar.ba. Facebook, Sergio Hogar e Hijos. Consultas al teléfono 2133-9475. Celular 11-2522-6573. Servicio de Pizza Party Rita y Pablo. Pizza free para tus eventos, casamientos, cumpleaños, egresados, reuniones con amigos. Presupuesto por persona 9.800 pesos a partir de 20 personas. Gustos a elección con servicio de mozos incluido. Comunicate. Nosotros armamos tu evento. 11 51 46 35 54. Este es nuestro WhatsApp. 11 6400 7047. Ahí estamos de vuelta. en la Box 102.9. Esto es Amigo del Americano. Estamos todos los martes de 22 a 24. Che, me parece que están levantando temperatura en algunos lados. Sí, muchos van a dormir espalda con espalda. ¿Cómo está la temperatura, la de Ari? ¿La nuestra? Sí, no, la de... No, la de Kid, la de Wanda. La nuestra, por lo menos 36, medio, 36. Está por los 40, 42 grados, ¿eh? La chica del desayuno dice, sí, sí, esto se sale de control, Ceci. No sé por qué, Carmen, decís esas cosas. ¡Ay, la voz que le pone! Tomá. Es para que recapacite. Claro. Derrite con esto. María Paz está bailando. María Paz está tranqui, ¿vos querés? Ella escucha. Ella escucha nada más. Es tranqui. Ahí está. Sí, así como la ve siempre. Che, Alicia y Crilla no se escuchó más. Para mí que quedaron tirados ahí después del Gancia. ¿Habrán terminado el Gancia? Ya, ¿habrán sí, ido a comprar seguro, más? Seguro. Capaz que fueron a buscar más. Fueron a buscar otra botellita. Capaz que no encuentran el auto afuera. Sí, no, deje que pierde de todo. Che, ojo con Ali, no va a perder nada, Se perdió en Catamarca cuando fue, en Jujuy. Che, mirá lo que dice el polaco. Espero que el domingo tengan una mesa oscura, porque con lo que chupa Ceci, la Puche, Mari, Mimi y Pasaro, no van a pisar más el americano. No van a pisar más el americano, dice. Claro, tomamos mucho mate. Eso tenés razón, polaquito. Es cierto, nosotros llevamos el equipo de mate. ¿Qué me mira así? Claro, llevamos el equipo de mate. ¿Qué había en el termo? Hay que preguntar. Ah, todo quiere saber usted también. Sí, bueno. No podemos contar capaz todo. Que toman Tenés razón, Pola. Claro, y aparte él también me convida. Él hace mate y me convida. Así que somos muy del mate. Mira. Y bueno, aparte, tenemos que cumplir la promesa de Difunta Correa. Ah. No, pero eso es enterrar la botella al revés. Usted no opine. Deje que nosotros manejemos la religión como se nos ocurra. Bueno, Puche querida, ¿qué tenemos entonces para el finde? Vamos. Para el finde tenemos, si Dios quiere, Parque Textil en Copate. Nos esperan la señora Laura Iribarne con el señor el gallego Fernández y el DJ Claudio Alexi Gómez. ¿Y en la barra? ¿Quiénes están en la barra? Están las chicas ahí, hermosa, madre e hija. Y también está Argüello, ¿cómo es el nombre de...? Noni. Ah, Noni lo vi el sábado en Ultranay. Sí, él va en para Ultranay. Allá, siempre va. Así que nos saludamos ahí. Hola, ¿no está viendo Liliana Báez? Hola, Lili, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, bienvenida. Está de vacaciones ahí con Huguito. Un saludo grande para vos, Huguito. Y las hijas de Hugo, Yo para tomar mate voy a la plaza, sí, amiga, pero... Tenés razón, Carmen, muy bien, muy bien. Estamos en un horario de protección al menor. Abrazos, chica, dice, nos vemos el domingo y después con el resto... Al cumple del monito. ¿Quién te invitó, Alicia? Me parece que... El 18 estás invitada al cumple. Claro, el 18. Claro. El 12, a las 6 de la tarde se van a reunir a tomar mate. Mire, cada uno se suicida como quiere. Exactamente. A tejer los agujas. Claro, llevamos el crochet. Liliana Báez dice, muy buenas noches, monito Ari y Dani, buen programa, gracias. Bueno, entonces dijimos, viernes Copate. Y el que sábado está, que el está, viernes, avenida Avenida 14, entre 105 y 106. ¿Y el sábado? El sábado, a donde el viento nos lleve. Sábado. Podemos ir Ultra sábado Night. Ultra Night. Bien sábado ahí. Sábado Ultra Night, tenemos ahí Ultra Night, tía Lola, ay, para elegir, También puede ser, Yo Hace dos Sotoboche sábados también. Que estoy con Luerto, también está Sotoboche, claro que sí. Y viernes 17 arranca Sotoboche, lo viernes íntimo de Sotoboche. Hay que también... Avenida Los Kimmel 1280, Bernal. Mañana rock and roll en la textil. Bueno, rock and roll en la textil. Mañana rock and roll en la textil, excelente. Así yo voy que, a ir a bailar un par de rock mañana. Sí, vaya. Qué poca fe que a me tiene. Bueno, capaz que la ponen de cajera. Qué poca fe. Huguito, buenas noches. Viernes, compadre, nos vemos. Que descansen, dice Alicia. Dale, chau, Ali, que descanse. Un saludo grande a la China, a tu hija. Ay, yo pensé que era la China Suárez. No, la China, la hija de Alicia Arce. Escúcheme, Dani. Escúcheme. Sí, bonito. ¿Tiene el tema de Lady Gaga? No, no. No lo tiene. No, lo va a traerme después, todavía. Lo va a conseguir bueno. después. Todavía no lo tengo. Bueno. Yo, el viernes lo pasó Claudio. Lo escuchó, ¿no? Está en el flyer del programa nuestro, ¿eh? El de Lady Gaga. Bueno. Lo puso acá en nuestro operador técnico, el señor Damián Espadea. Qué grande. Buena Qué grosso, gente, ¿no? Capricorniano de ley. Sí, qué grosso. Grosso. Muy grosso. Damián está invitado para la salida, ¿eh? Así que usted tiene que pedir permiso también, ¿no? Date vuelta que están haciendo cara, ¿eh? Claro. Alicia dice: una rica pizza me invitó mi amiga Cris. Ya estoy volviendo a mi casa y se terminó el dance, dice. Claro, se terminó el dance, se terminó Manejá la reunión. Con cuidado entonces. Mirá que suena roja por ahí. ¿Suena roja? Sí. ¿Y usted cómo sabe? Ahora me pierdo en el camino, dice, jaja. Chao, Gracielita Ruiz. Gracias por estar ahí, genia. Un saludo grande a Flor y a Esteban. Los chau, quiero, chao, gracias. Buena clase mañana, ¿eh? Los miércoles. Ahí está Flor Erich, Esteban y Gracielita Ruiz dando clase en Upson. Qué buen programa hemos tenido hoy, ¿eh? Muy bueno, excelente. Nos hemos la verdad. Un par de cosas, han salido unos celos. ¿Y usted que no esperábamos. Y usted no quería que yo venga. Sí, pero ya vamos, vamos a traer este premio para los oyentes. ¿Eh? Exacto. Estoy trabajando en eso. ¿Y va a haber premio Consuelo? También. Bueno, después acuérdese que tenemos que hacer la lista flip para entregarle al señor Diego Toscano. Temazo de la mano de Daniel Casanova. Me gusta mucho este tema. Fue casualidad. Fue casualidad. Leonardo Fabio. Yo sonreí. Le quise hablar. Nosotros también te queremos, Ali querida. Y otra vez será. No todos lo pasan este tema, ¿eh? No, no todos. Esa no. Tiene razón. Yo lo escuché en Silvestro, pero no lo escuché en otro lado, ¿eh? Bueno, no, pero también. Gómez también lo pasa, ¿eh? Sí, yo lo escuché ahí. Pero Labio, sí. Ah, lo baila estilo rock, ¿no? En Lola no lo escuché. Igual el que el de Lady Gaga no se escucha tampoco en muchos lugares. No, yo lo escuché el viernes por primera vez en Tejín. Buenas noches, amigos, dice Claudia Pasaro. Le voy a preparar algo para cenar a Robert. Dale. Cocina, le mando un beso grande para vos y para Robert. Nosotros algo dijo que estamos iba a algo, sí, algo. Un huevo frito. Estamos esperando un sábado que acá mi amigo el DJ tenga libre, que no trabaje, porque vamos a ir todo para tía Lola, él no conoce. Buenísimo. Buenísimo, claro. Cuando ustedes digan, encaramos. Yo reservo una mesa y vamos todos. Y vamos todos para allá. Dale. Crack, dice Dani, dice el Pola, Dani. Un crack, la número 10 tiene. Gracias, Pola. Y con el próximo tema, la sorprendo, porque ¡apa! Aparte me gusta a mí este tema. Me hace acordar una época, por allá por los 90, yo manejaba un taxi en la costa. Mire, en la costa. Bien. Me fui a trabajar. No será de Arjona, ¿no? No, me fui a la costa a trabajar y estaba de moda o recién estaba saliendo este tema. Bueno, lo escuchaba bien ahí. Cassette. Claro, Graciela Ruiz dice que en Tejir lo pasan. Sí, es cierto, este tema. Sí, que lo pasan. Sí, gracias, Gra. Me gusta porque ellos acotan, ¿vio? Nos avisan. Ahí está como debe ser. Claro. Hay que compartir y de vuelta esto, chicas. El premio Consuelo, los premios va a ser bailar un tema con el mono, ¿no? No, va a haber premios. No. Va a haber lindos premios. Ah, bueno. Como se lo merece el oyente. El que nos hace el aguante y están ahí, ¿eh? Yo le hago el aguante y nunca me regaló nada. Me parece que no es así. No es este. No es cantidad, sino es calidad. Calidad. Y tenemos una calidad de oyente. Olvídate, de la hostia. ¡Epa! Mira. ¿Qué pasó? ¿Qué te tema? ¿Lo sorprendí? ¡Qué bueno! Arjona, ¿eh? Era un día de esos malos. Está bueno, no, está bueno. No puedes decir nada, ¿no? No, ya no puedo decir más nada. Sí, salimos todo un sábado, Lola, dice. Yo ya voy arrancando el auto. No, pará. Todavía no. Pará que nos avisa Dani. Pará, que falta que Dani avise que tenga plazo. No, capaz que... Pará, y encima nosotros se está bañando. Capaz que en tu rato nos avisa y ya está en la puerta de Lola. Capaz. Escuche. Dice la chica del desayuno. Hermoso programa, chicos. Felicidades. Señor DJ, después hablamos. Sí, obvio. ¿Qué hizo Dani? ¿Dani hizo algo? ¿Usted llega? Las tengo todas locas, sí. Usted llega y diga, yo le amo, dígale. Aparte, hay otra cosa. No sé si usted se dio cuenta. La señorita Pucheta, la señora Pucheta. Yo no vine hoy, Interpreta de la forma, de la peor forma. Claro, hay que ver lo que... Y capaz que ya después hablamos. Ahora, respétela que es señora. Después hablamos, no. Hacia la luz. Es la interpretación de cómo se dice, entonces. Usted cuando llega dígale, hola mi amor, yo le amo. Ahí le pasa todo. Salve, Lucifer acá. Salve, Lucifer. Vas a ver cómo ahora termina el programa y salimos todos corriendo. Bajá como pueda. Sí, o nos están esperando acá. Que te venga a buscar el Tano ahora. Bueno, lo leo de vuelta. Hermoso programa, chicos, felicidades. Señor DJ, después hablamos. Ahora. Sí. Ahí ya fue el Tano. ¿Así fue? Sí, más tranquilo. Usted. Así, es como que la estoy viendo. Bueno. Pues anda. ¿Usted lo afirma que es así? Sí, es como la estoy viendo, Ah, bueno. ¿Por qué hablas así? En Buenos Aires. Bueno, tiene un quilombo, depende de la interpretación. Pero eso es verdad lo que usted dice, porque a veces el texto de WhatsApp, si no ponen el punto, la coma, ¿dónde va? Sí. Interpreta mal. Cada uno lo interpreta a su forma. Claro. Por eso, y hasta el audio también a veces. Los audios son más respetables, pero es cierto, vos pones mal un punto o una coma. No, Ari. No, Ari, dice Puche, interpreta bien. Muy bien. ¿Cuál de las dos interpretaciones? La última, Carmencita? La última. Es señora la Puche, no me quemé. ¿No viste la cara del pobre Tano? No me quemé, hola, son mi amigo. Hola, el 18. Explota Java, papá. El Pola está en capilla, pero no me avisó cuando jugó Vélez la última vez. Y ahora me está peleando. ¿Qué tiene que ver? Eso fue el año pasado. Lo pasado pisado. Ah, bueno, está bien. Ya está. El año pasado. Escucha. Ceci dice, sigo esperando que el polaco me diga feliz aniversario. Me cansé de esperarlo, chico. Bello programa, polaco, no me llame. Después, beso, chico. Usted lo leyó muy suavecito. ¿Sí? Ahí está el queso, dijo la rata. Ahí está el queso. ¿Quiere leerlo usted? No, ya está, ya lo leí. Léalo de vuelta, léalo de vuelta. Sigo esperando que el polaco... el polaco me diga feliz aniversario. No, no, pero así no se puede decir tampoco feliz aniversario, ¿no? Feliz aniversario. Muy buen programa, excelente. Felicitaciones a todo el plantel, dice Gloria Vivot. Gracias, Gloria. Querida. Gloria, le dijiste a Rubén que ya se terminó de bañar. Debe estar con la toalla en la cintura. Que es el 12, decirle a Rubén. Qué grande el poli, ¡Epa! ¿Cómo arrugamos, No, que para que no voy a leer ya arrugamos. Sí, Ceci, feliz aniversario para vos, jaja. Para vos. Claro. Claro. Ahora hay que interpretar este texto. Tomá, Pola, me despertó el mensaje de Ceci, dice Roberto. Me parece que los cañonazos están yendo para todos lados, ¿eh? Frenó como frenada de gusano, no, Pola, no, ¿eh? No frenó si lo está poniendo en mayúscula. Eso es otra interpretación, ¿no es cierto? Cuando escribe minúscula es otra interpretación. ¿Vos decís? Sí, puede ser exaltado de enojo o de alegría. Exaltado. ¿Y para ustedes qué es? Para mí cualquier cosa, ¿sabes? Nada. Caballero y Pola. Pero vamos a arrancar. Usted empezó con todo el quilombo. Como siempre. Armó todo el quilombo. Y bueno, después la hicimos ir corrigiendo, pero bueno. ¿Cuánta gente no está llamando? Ustedes agrandaron el programa. Se descontroló todo. Saluda a Gloria y Rubén, dice Roberto Gustavo Quintero. Sí, está acá, dice. Yo me lo imagino con la toallita, la cintura y la pantufla preparada. No, decirle Gloria que ya está. Que no se bañe, que después el 12 se va a tener que bañar. Que vaya a dormir, claro, que vaya a dormir. Claro. Igual. 12. Día 12. 12 de la noche. Acá con el señor nos vamos a brindar. Preparado todos los varones, vamos a elegir lugar de encuentro. Al Dita Par, vayan, que está abierto. A ver si lo entienden. ¿Por qué acá? Buenos amigos. El polaco dice: Robert, mañana vení a tomar mate y te cuento. Epa. Epa. ¿A dónde vamos a festejar? ¿A dónde? ¿La pasar o se lava las manos? Dice. Sí, se va a cocinar. Mejor me voy a cocinar. Se va a cocinar. ¿Alguien dijo que vayamos a festejar? Y vayan ahí a Dita al Par, qué sé yo. ¿A Dita al Par? Par no es. Vamos, pero no para Lita al Par. Mañana voy, dice el otro. Le gusta el chumerío, ¿eh? Mañana voy, dice. Escúchame. ¿Qué? Encaremos para Puerto Madero. Olvídate. No digas. No, pero van a tener para revisar ahí, ¿sabes qué? Un punto de encuentro, vayan al obelisco. ¡Es insoportable! A otro lugar de encuentro. Este es un temazo también, ¿eh? Sí. Rubén no tiene pantufla, jajá, dice. Bueno, pues hacemos una coleta y le regalamos una. María Paz dice: hermoso programa, chicos, gracias por su linda compañía. Hasta mañana, que descanse. Chiquitina hermosa, beso grande. Es tan buena. Bueno, uno más. Y nos estamos yendo, ¿eh? ¡Qué programa, che! Mamadera, tete. Y después contala como quieras, ¿eh? Que no lo escuchó, pero vamos a tener, ¿eh? Agárrate. Mañana. Ay, ay, ay. 22 grados por la mañana. 31. Y estamos en verano. Y a la tardecita, agarrate. 25 a la nochecita. El polaco dice, el pola dice: no elijamos lugar. Si salimos el domingo hasta el sábado a la mañana, es un montón, jaja. Ahí lo tenés. Traigan malla. Claro, claro. Traigan malla. Lleven la malla, la bikini. Segunda, tercera muda. No, salimos. Háganse el bolsillo. Yo el lunes. Hagan el bolsito. Me voy porque festejo con mi familia. Claro. Y después vuelvo de vuelta. Claro. Para el 17 hay que estar. Lleven WB40. ¿Por? Pura duda. No se necesita. Estamos todos. Okay. Hermoso programa, dice Gloria. Okay. ¿A usted vamos a llevar WB40 para el yeso? Crack, crack. Estoy crocante. ¿Cómo? Estoy crocante con la edad. No son los ruidos de los huesitos. Creo que ya la estaban friendo. Se le soltó la cadena. Suelta la cadena. Se le soltó el resorte. ¡Qué buen descanso, amigo! Una linda noche de martes con mi amiga Ali y escuchando la radio. ¿Qué más? Dice Cristina Mirón. Gracias, Cris, hermosa. ¿Cómo se había ido? Te espero el 18, ¿eh? La chica del desayuno dice que mañana va a inaugurar la pileta. ¿Ah? La de la barra. Bien ahí. Bien ahí. Tuvo como 3 días para llenarla. Y sí, es grande. Sí. ¿Y para armarla? Para llenarla. Sí. viste, para armarla. Ya la tenía armada de antes. El Pola dice, gracias chicos por el programa y la difusión de los eventos de Java. Beso para todos. Gracias a vos, Pola, por el aguante. Gracias, Pola. Beso, amigo. Explota Java el 18, Pola querido. El 12 no te olvides. El 12 no te olvides, Pola. Ya sabes, ¿eh? Después hablamos por privado. Voy a hablar con vos, con el Tano. Ok, ok. Es una emoción. Es una emoción. Y nos vamos. ¿Nos estamos yendo? Nos estamos yendo, Ok. Así que, Dani, querido. Bueno, gente, muy bienvenido a este 2025 con muchos éxitos. Y sobre todo, mucha salud. Porque sin salud no tenés nada. Muy, muy buenas palabras, Dani. Puche, querida. Muchísimas gracias a todos por haberte enganchado en el programa, estar acompañándonos en nuestras locuras. Nos vemos el próximo martes y me adhiero al pedido del DJ. Mucha salud. Ari, querido. Ante todo, que tengan un lindo descanso. Mañana, que tengan un muy buen día y espero que el 2025 nos traiga a todos mucho mejor de lo que fue el año 24. Bien ahí. Yo quiero un sombrero de ese 2025. Señor Damián Espadeva, muchísimas gracias. Gracias. Y para usted también, un muy buen 2025 y para su familia. Gracias a todos. Gracias a Claudia Porta. Así que yo, ¿qué les puedo decir que ya no le dije? Y Dani tiene razón. Con salud, sí, conseguimos todo. Así que mucha salud para este 2025. Y como digo siempre, sean felices. Nos vemos martes que viene de 22 a 24 por la 102.9 Vox. Esta es tu onda, amigo del americano. Chau. Chau, chau. Buen fin de. Gracias por todo, ¿eh? Vamos, vamos con todo. Chau. Recuerda.